Atento, el siguiente programa es calificación B15 para mayores de 15 años. ¡Papa, culero! ¡Tu dios es el dinero! ¡Papa, ojete! ¡Solo viene por billete! ¡Papa, maldito! ¡Que el diablo te meta el... En este programa, sí conocemos el significado de las siguientes palabras. Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? Long Geek, el mejor Geek Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Síguenos en Twitter en @LoungGeek y en iBooks y en iTunes con Long Geek. Señores, sean todos bienvenidos a este Launch Geek número 39, PG-15. Así es, señores, después de pelearnos un rato con las autoridades pertinentes e impertinentes también de la Ciudad de México y de toda la República Mexicana. Y digo Ciudad de México porque ya sabemos que es CDMX. Aún no sé por qué fregados le pusieron así. Pues nos dijeron, ahora sí rezando el tema, que somos para público de 15 años en adelante, que está muy cool, la verdad, porque eso significa que tú, amigo millennial, que nos escuchas, puedes disfrutar de este programa. Y tú también, amigo generación 2000era, que no aguanta más de 10 minutos de plática, también lo puedes escuchar y oír cómo nos burlamos de todas las generaciones, incluidas las nuestras. Como ya saben muy bien, mi nombre es Omar Díaz, soy el Master of Disaster de este programa. Me pueden seguir en Twitter como @OmarSDT. No lo voy a cambiar, aunque algunos estén jodiendo con eso. Y pues les tenemos un programa bien chido, la verdad, con música de todo tipo. Hay hasta arjonismo para que aprendamos, pues, cómo hablar de forma romántica, de guarradas y tonterías de esas. Obvio, manteniendo un poquito la línea, porque si no nos quitan, pues, el PG-15, ¿verdad? Pero bueno, todo esto fue porque muchos de ustedes nos dijeron que cómo lo bajaban este programa a lo que viene siendo Android. Sencillo, ya saben que si ustedes lo quieren bajar a iTunes, pues en su iPhone, en su iPad, nada más en Podcast Lounge Geek. Ahí estamos, se suscriben. Pues califíquenos, la neta, por favor, y pónganos sus comentarios para mejorar. Y ahora, si ustedes tienen TuneIn Radio en Android, ahí busquen nuestro podcast, ahí estamos también. Ya no necesitan bajar otras cosas. Más adelante estaremos en lo que viene siendo Google Podcast, en este de Google Music. Esperemos que también ahí nos puedan encontrar. Pero bueno, vamos a seguir. Ya saben que en las redes sociales nos pueden tuitear, nos pueden facebookar y lo que quieran. Ya saben, Facebook Lounge Geek, en Twitter @LoungeGeek. Y antes de seguir con las redes sociales de Reset, esta gran página que nos alberga y nos da la posibilidad de estar aquí, tengo que saludar a el que soy el invitado, el colaborador, el co-host. No, no es Cristian, es Crush Dan, que hoy sí vino. Hoy no está ebrio, pero creo que Cristian sí, por eso no se apareció. Crush, ¿qué onda? ¿Qué cuentas? Pues muy bien, saludos, de regreso aquí. Por ahí me enteré de, creo que fue el último programa que hubo, ¿no? De Lounge Geek, donde estuvo Cristian y el penúltimo ese. Por ahí estuve yo, y si no mal recuerdo, Cristian había dicho que bueno, ese programa donde estuve fue una porquería casi, ¿no? Entonces, déjame decirte, Cristian, que no es cierto, y esta vez voy a levantar rating, y no otra vez, porque tú siempre lo tiras. Así es. No, pues, antes que nada, una disculpa, porque sí, ya sé que han sido 3-4 semanas sin programa, pero esto pues porque estamos cambiando cosas, estamos pues moviendo estándares para que el programa sea mejor, convenciendo gente. Uno de esas cosas era pues este mote este de cuánta gente nos puede escuchar, cuántos no, porque pues para entrar a ciertos lugares hay que tener ciertos estándares ya. Pero bueno, así están las cosas. Y pues pasando un poquito, ya saben, las redes sociales de Reset, ResetMX en Twitter, en Facebook búsquenos como Reset.tv y claro, ResetMX.reviews con un nuevo... nuevo esquema, nueva página, está bien cool el diseño, vayan, chéquenlo. Y para todos los que se quejaban porque no estaba la página para móviles, señores, ya están. Y por ahí hay el gol genial de siempre. Les aprovecho para decirles para que chequen tanto las reseñas de Crush como las mías. Ya está la reseña, la pueden leer de sus iPad, de lo que viene siendo Rise of the Tomb Raider para PC. Y pues el DLC que está disponible para todos, Baba Jaga, The Temple of the Witch. Ambos juegos muy buenos. Y pues ahí pueden leer más. Ya no les voy a decir más de eso. Pero bueno, vamos a escucharnos un corte musical bien bueno de ya años atrás. Así, bastante fuerte. De cuando MTV pasaba música. Y este video era bastante raro para ese momento. Exacto. Esto es Queens of the Stone Age. No One Knows. En un momento regresamos. Esto es el Launch Geek. ustedes que son padres de familias. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va. Después de ese corte musical de No One Knows de los Queens of the Stone Age, una banda pues buenísima, lástima que pues Holmes ahí tenga a los Eagles of Death Metal, que a mi gusto no es tan bueno, pero pues Queens of the Stone Age ahí siempre está, y esta canción es de las mejores de su época. Y me atrevo a decir que hasta de ahorita, hay muy muy buenas de esta banda. No sé tú, Crush, ¿qué opines? Yo no sé de qué me estás hablando, entonces no puedo opinar mucho de eso. Sí, yo solo sé que en un mes voy a ir a ver a los Rolling Stones, de los cuales tampoco sé mucho. No. Pero me dijeron, si te gustan, ¿quieres ir? Le digo, sí, no hay bronca. No, es que no saben, si quieren preguntarle a Crush de música, Yaguarú, Al Comando, cosas de ese estilo. No. Pero ojalá. No. Ya Guaru sí, acá unas 3, 4 rolas buenas con pasión. Pues es que todos necesitan una cumbia, cumbia, de vez en cuando. Pero no, yo creo que Crush se acaba de convertir en una de las personas más envidiadas en este momento por ir a ver los Stones. Así los vayas a ver hasta atrás o pagues tu boleto super VIP. Todos tienen que ver en algún momento a los Stones. Yo no los he podido ver, pero es junto con Black Sabbath y los... Yo creo que los Creedence Clearwater, de esas bandas que tienes que ver. ¡Cállate con los Creedence! ¡Esos no pude ir! A mí me falta solamente ver a los Stones de esas tres zonas que mencioné. No, y ¿sabes qué? Me acuerdo rápidamente de eso. La última vez que vinieron a México, curiosamente también creo vinieron en marzo y creo que estuvieron a... El concierto fue creo que 2 días antes de mi cumpleaños. Entonces sí me dolió no poder ir a verlos. No, pues estuvo fuerte eso. Pero vamos a pasar a las noticias. Y es que pues recuerden que estuvimos ausentes. Ahí se cortó ahí. Pues vamos a pasar ahora sí con las noticias. Y pues recuerden que estuvimos ausentes un rato. Es por esto que pues vamos a hablar de ciertas noticias candentes de esta semana. Y pues algunos temas que han salido mientras no estuvimos. Porque pues no puedo decir que estuvimos de vacaciones. Cristian, chance, pero yo no, yo sí estuve checando todo esto. Porque pues al final este es mi programa, él es el co-host. Y pues a ver a quién me busco después de este comentario. Pero bueno, resulta que durante esta semana ocurrieron... No, perdón, hace unas semanas, no durante esta, perdonen. Hace unas semanas ocurrieron los X Games, en los cuales pues... Halo tuvo una participación ahí pequeña en la que estuvieron pues jugando los eSports, shalala, shalala. Y la pues snowboarder o deportista extremo, por así decirlo, Christy Leskinen, tuiteó: como atletas, algunas veces nosotros arriesgamos todo para ganar en los X Games. Ningún gamer en el mundo merece una medalla dorada de los X Games. Y junto con los hashtags Couch Games o Juegos de Sillón y el hashtag Athletes Only o Atletas Solamente. Esta deportista de 34 años pues hizo como siempre estallar internet. ¿Cómo es posible si ustedes no son? Tampoco son totalmente atletas y que no sé qué. Ya saben, por alguna razón los X Games... Ahora no hay punto medio, ya es los amas o lo odias, eres actor o no. Aunque pues lo único que haga sea una pequeña burla, un pequeño chiste. Sobre yo cada que pienso en los X Games veo una lavadora de dinero y hay gente. Pero bueno, cada quien con sus gustos. La verdad, no sé tú qué opines, Crush, pero yo siento que pues de cierto punto tienes razón. Tienes razón porque si nos vamos ahora sí con la RAE, lo más básico de lo básico... Un deporte es una actividad física ejercida como un juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Ok, también otra es recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico por lo común al aire libre. Esto, pues, para empezar, ya quita los esports, porque si bien puede ser una actividad física el estar moviendo los dedos, el estar pensando, son actividades físicas, pues, que no van más allá de lo básico. Si necesitas cierta habilidad, sí, pero no es como que no, otra persona no pueda hacerlo con determinación. Además de que, seamos sinceros, la mayoría de los esports están igual de monstruos que Gabe Newell. No sé tú, Crush, ¿qué opinas? Pues razón no le falta a esta chica. La verdad es que los deportes... Bueno, yo sobre todo que sí, alguna vez intenté... Tuve algunas patinetas junto con mi primo y intentamos ahí hacer nuestros intentos de estar en los X Games o construir nuestras rampas aquí en la calle, en la cuadra, e irnos con otros de vaguitos. La verdad es que, o sea, razón no le falta, pero también creo que el mensaje va como que hasta cierto punto se siente como de rencor a los eSports, bueno, a los que juegan videojuegos, cuando en realidad los comentarios deberían hacerse los más directamente a los que organizan los X Games, ¿no? Está claro que lo de hoy es generar dinero con los videojuegos. ¿Cómo? Pues con eventos como el League of Legends, Hearthstone, todos esos que están dejando, por alguna extraña razón, están dejando dinero. Y aquí, inclusive, creo que México ya tuvo un campeón latinoamericano, ya fue campeón latinoamericano en uno de estos dos juegos, creo que fue League of Legends. No, fue de Halo, fue la semana pasada, si no me recuerdo. No, pero el año pasado creo fue un equipo mexicano. Sí, también, que incluso lo hicieron. En la Arena México. Uh-huh. Pero la verdad, o sea, razón no le falta, pero yo creo que está mal dirigido y comenzar a hacer una bola de nieve, sobre todo también cuando digamos que los juegos de invierno, los juegos extremos de invierno son lo que menos ven, porque los populares son los X Games que se hacen en verano, sí. Donde vemos comúnmente y hasta vemos a otros deportistas que van a visitarlos. Kobe Bryant es un invitado, bueno, es alguien que va constantemente a esos eventos. Si está Michael Jordan ha aparecido ahí. Sí, o sea, la verdad es que ha dejado mucho y yo apoyo mucho más los X Games, el de skateboard para Juegos Olímpicos, digamos los tradicionales, y no los invernales, porque los invernales, si ves un juego, Juegos Olímpicos de invierno, en realidad estás viendo como otros X Games. O sea, ellos han adoptado los X Games de invierno para hacer sus Juegos Olímpicos de invierno. Es que al final los Juegos de invierno o todo este deporte invernal es un poco más extremo, ¿no? Digo, el hockey, ya sabes, yo soy gran fan del fútbol americano, que por cierto, Hell Yeah Broncos, qué bueno que ganaron el Super Bowl, pero... ¡Oh, qué mal! No, fíjate que el Super Bowl sí fue... Las defensas ganan campeonatos. Pero esa defensa fue con suerte, porque Pittsburgh le iba a ganar. No, perdón, pero no. Pero bueno, aquí no estamos a hablar de eso. Ahí tienen el Reset Bowl, al que nunca me invitaron. A ver, pues cada quien sus gustos. Y te digo, al final, aunque el americano es conocido como algo fuerte, el rugby también, el hockey, a mí también no lo puedo ver a cada rato porque... Pues, para empezar, creo que ni ESPN 5 lo pasa aquí en México. No sé ni si hay ESPN 5, perdonen. No, es hasta ESPN 3. Ok, pero yo nunca lo he visto. Yo sí lo veo. Es porque amigos que sí juegan hockey, amigos que he conocido aquí en México, que pues actualmente están en Canadá o en partes norte de Estados Unidos, me dicen, mira este partido. He visto a los pingüinos, he visto a otros de ahí de Canadá. Y son partidos muy violentos, son muy buenos... Pero todo lo invernal como que tiene esta onda más extrema. Entonces yo siento que por eso meten mucho los X Games con los de invierno. Y es que como tú decías, ¿no? Esta chica hasta cierto punto tiene razón. Ok, no hay que menospreciar a los eSports porque seamos sinceros. De los dos que estamos aquí, pues ni de chiste le ganamos en Halo. Chances si nos ponen, no sé, en Counter-Strike, en mi caso, o... A Crush, si lo ponen en Mario Kart, que sabemos que Crush es un enfermo en ese juego, pues sí, no, tenemos una parte de ganarle. Claro que sí, pero en Halo, cosas así, pues no, casi no juego Halo desde hace bastante tiempo. Ay, ¿qué fue eso? Perdonen ahí los sonidos raros de la compu de Crush. Pero, pues hasta cierto punto no hay que demeritarlo, pero tampoco hay que llamarlo sport, porque no es un juego de deporte. O sea, en el fútbol, aunque soccer, aunque yo luego lo agarre de burla de, pues es que estos tipos se la pasan 90 minutos fingiendo una lesión, también hay formas de morir. Digo, ha habido gente que del todo el esfuerzo físico, pues les da un blackout, se mueren jugando. Y en los esports conocidos, como Dota, League of Legends y demás, WoW, por ejemplo, World of Warcraft, pues yo creo que el esfuerzo físico en el que te puedes morir es de maldito paro cardíaco de tan grosso que están algunos. Que ok, sí, también en los deportes normales, como muchos les quieren decir, pues hay gente obesa, pues sí, pero también depende del deporte. No vas a ver a corredores obesos. Los que levantan pesas, pues están así. En quizás, parte por los anabólicos. Quizás luchadores. Luchadores, no, los ves, beisbolistas, pero. Los beisbol, así. Pero es que, o sea, el béisbol también es muy. Muy normal. No es así como que, uy, necesitas una super condición. Exacto. O sea, son muy. Necesitas normales, reflejos. En el béisbol necesitas reflejos. Intenten pegarle la pelota. Uy, a ver a qué horas le atinan. No, el fútbol igual, necesita ciertos reflejos, todos estos. Pero es que los esports no, los esports son un poquito más de pensarle. Y de hecho esto yo lo tenía por plática y por eso lo metí en Twitter, que me decía un tipo, pues es que el ajedrez, perdón, es que lo estoy teniendo en inglés la conversación, se me traba luego el... Sí, sí, yo me quedé Chester, dije... Pues, no, es que luego se me traba el cerebro, pero bueno... te estaba diciendo, pues es que el ajedrez también en ciertas partes es conocido. Le digo, pues sí, pero no es deporte, es una competición. Exacto. Es una competición mental, porque también tienes que aprender todo esto. Pero si esas vamos, los matemáticos y físicos hacen más deporte que todos. Los sí. Que están ahí, los más fuertes, porque están ocupando el cerebro más que nadie. Entonces Einstein fue el mejor deportista de la historia. Fue el Michael Jordan. ¡Exacto! O sea, pues sí. ¿Cómo está eso? No, o sea, yo siento que sí hay que actualizar las definiciones, pero sí dejarlo en actividad física rigurosa. ¿Por qué eso se ocupa el cerebro? Pues no, los estudiantes se ocupamos, o yo jugando tazos, porque, pues oye, estoy haciendo una actividad física básica, porque era mover las manos. Pero entonces yo de chavito era deportista. Calcular la puntería, la gravedad, bien bueno la velocidad tazos. Del tazo, el giro. La exacto. No, pues sí. Sin querer ser egocéntrico, pero yo llegaba con 5 tazos a la escuela y me iba con 50 y me iba muy bien. Ahí estás como el del meme que está saliendo ahorita. No, digo, dos veces me pasó. Y así me tardé todo el día. Había veces que no entrábamos a clases, pues estábamos hablando de... de la secundaria, porque había veces que pues los profes tampoco querían hacer nada y estábamos ahí con los tazos. Me pasó dos veces llevarme así un buen bonche. De ahí, obviamente, este bonche era de ya había perdido 5, esos 5 originales ya no estaban, luego regresaban, se perdían entre tanto. Pero pues ya esas vamos con lo que quieren poner de los esports, de pues, que esa es una actividad física, aunque sea básica. Pues entonces los que jugamos tazos en su momento somos ultradeportistas. Sí, yo estoy de acuerdo que en realidad la definición debe ser actividad rigurosa, porque nomás, digamos, ya desde el significado, pues se da para que, digamos, ahora sí, por interpretaciones y cierta lógica, pues cualquier cosa puede ser deporte, el billar, el póker, y en algún momento el póker igual tiene se el consideró nombre. Como, pero ya lo quitaron. No, y bueno, y también lo siguen considerando deporte mental. Exacto, es que yo siento que hay que quitarle lo de deporte, hay que ponerle competición mental, como lo hacen las olimpiadas mentales de matemáticas, de física, de historia. Ok, sí está bien, no digo que no tengan habilidades, porque ojo, ya sé que el rato nos van a venir. Ah, es que ustedes no son buenos, no. Mira, tan fácil a ti, amigo, que luego nos pones eso. Si se la pasa, el periodista que se la pase defendiendo a capa y espada del eSport... Hay dinero de por medio. Sencillo. No hay de otra. En nuestro caso, pues no, ni siquiera nos pagan las compañías a las que les reseñamos los juegos. Así de sencillo. O sea, aquí estamos dando una opinión de lo que hemos visto, de lo que hemos visto a lo largo de la industria y de cómo hemos visto que se mejora o no. Entonces, para que no vengan de arenosos, como muchos saben. Pero te digo, yo siento que debería de ser ya competición, hasta ahí. No, y aparte deberían ya de también los que organizan todos estos eventos ya deberían de ser un poquito más ser más arriesgados y llevar a ser algo más grande. O sea, ya sí está bien, van a hacer competencia, digamos, al mundial de League of Legends. Desde hace, igual ya tiene años, está el mundial de Pokémon. Que bueno, al menos ahí unos tienen oportunidad de que les paguen todo el viaje a Hawái y cosas así, pero digo, también tampoco es para que se alboroten tanto la gente. Al final de cuentas, en este caso de los eSports en Next Games, pues se les olvida también a los que están en Next Games que sus deportes también estaban considerados así, que ni eran deportes. Entonces, porque los de ellos eran, bueno, no eran como tal deportes, pero eran callejeros, se les llamaba originalmente. Exacto. Pero pues es que sí hay una diferencia, ¿no? Al final lo que no, mencionamos. O sea, que hay diferencia, sí, pero ya también es de que ellos le ponen demasiada atención a eso. Ah, claro, es lo que decíamos, o sea, concéntrate, ¿no? No hay que demeritarlo. Sí hay que marcar de, oye, tampoco es así grande el deporte, pero tampoco es como de, no merecen ninguna medalla. No, tampoco, a ver, enfréntate tú a estos cabrones, no les Exacto. vas a ganar. O sea, ahí fácil, tenemos a los de, pues, bueno, entre comillas, matan como expresión nada más. Uh-huh. Se matan por estar peleando y se la pasan, ¿qué? 3 días casi sin bañarse, güey. O sea, y en un torneo de 3 días. Sí, claro, claro, el Evo. O sea, sí tiene su esfuerzo, pero... Y es que, mira, ahí está, y tú ahorita lo acabas de decir con el Evo, lo mejor porque los organizadores, Riot, SL y todos ellos... No le quitan el nombre de eSport. La Evo es una competición, es un campeonato de videojuegos. Y no pasa de lo que siempre vemos, de ese hotel en Las Vegas. Pues mira, o sea... Y del otro lado tenemos un eSport, entre comillas, claro, que llenó la Arena Ciudad de México, uno de los lugares más grandes de público. Es que como es, al final, al decirle sport... El sport le da su extra, su push de... Ay, es que voy a ser famoso. Porque estoy casi seguro que si le dices hoy a un chavito, aunque sea fan de juegos de pelea... ¿Quién es Daigo Mejara? Yo sé quién es. Y sé qué hace. Si le dices, ¿quién es el campeón actual de Call of Duty? Uy, no te la vas a ver, sí, yo no me la sé, perdón. No, ahora, por ejemplo, cualquiera que haya jugado que fuera de niño Street Fighter 2, Street Fighter 3 sobre todo, pues si le ponle que no saben quién es Daigo, pero le dices, mira, Daigo es famoso, es este jugador y se volvió famoso por esta pelea. Le muestras la pelea y pues cualquiera hasta se va a emocionar y cualquiera que no tenga videojuego. Sí, claro. O sea, el problema, yo creo que, esa palabra es por sí, como tú dices. Pero, o sea, me parece incoherente y hasta cierto punto, pues que no le llamen competencia, porque si ya, por ejemplo, de Pokémon... Es que competencia es de nerdos, eSport es de gente cool, de gente de dinero. Ah, sí, por eso creen que los que juegan, los que se baten en el mundial de Pokémon, porque el campeonato se llama así, es de cartas y del videojuego, uh-huh. Y es Video Games Championship. Campeonato de videojuegos de Pokémon, ya con su número igual de la Trading Card Game, pero se matan y aún así ahorita está la liga, ya México tiene más posibilidad de participar. Están todo el año matándose, buscando estrategias, equipo, con 718 Pokémon, ¿cuántas combinaciones no puede haber? O sea, de alguna manera sí le invierten mucho tiempo, pero a final de cuentas le llaman campeonato. Ya, punto. No es ni deporte ni nada para que ningún deportista se pueda ofender. Sí, claro. Y es que, mira, al final yo siento que por el lado del deportista está mal el querer... No, es que ellos no son nada. No es que no sean nada. Es que no los puedes mezclar. Son agua y aceite. Son dos cosas totalmente distintas. No, y así como el gamer no puede hacer lo que tú puedes como deportista, tú como deportista seguramente no podrás hacer ni una tercera o cuarta parte de lo que hace el gamer. Uh-huh. Punto. Sí, claro. Y así como nosotros jugamos bien, no podemos hacer ni la cuarta parte de lo que hace un Chicharito, por así ponerle, o ¿sí? un Michael Jordan en su momento, o un Rashad Mars. No, nadie de eso, no podemos. Hay que saber nuestros límites, pero también respetarlos, también no ponernos. Y al final son así. Espectáculos. O sea, exacto. Dicen, es que es profesional. No, sí, o sea, todo lo que es profesional es un espectáculo. Exacto. Y es algo que no creo que si lo dijo. Sé que lo dijo un luchador, un wrestler, pero no sé si lo dijo Ric Flair o alguno de ellos, que decía, cualquier deporte, por más profesional y más peligroso que le quieras poner, si se transmite en TV y te pagan por traer una marca, es espectáculo. Eres alguien que entretiene. Y en efecto, es cierto. Sí, te pagan también por tu experiencia y por todo lo que has hecho, pero eso es casi cualquier trabajo. Tú lo que ahí te están dando el extra es porque estás entreteniendo a la gente. Y está bien, porque ves que junto a esto se viene la idea de, ay, es que si nos dicen que nosotros somos sin qué hacer porque vemos a gente jugar, ¿qué son los que ven el fut? Pues no, también ellos son gente sin qué hacer. Pero son gente sin qué hacer que igual que el que ve gente jugar, lo hace porque quiere llegar a ese nivel, porque sueña, porque es parte del sueño. Y está bien, yo creo que ya es hora de, ok, no son esports, ya hay que quitarle eso, pero también respeten, ya bájenle a la arena, yo creo que ya. Sí. Ya no están, ya no, ok, hay muchos squeakers y lo que quieran, pero la gente que se queja, la gente que ahorita está para esport, es gente de más de 16 años que yo creo que ya tiene la suficiente materia de cerebro como para pensarle. Y ya por último, o sea, así como hay los que ven algún deporte, pues obviamente quien y que lo practican de alguna manera o lo juegan, pues quién más quisiera que te pagaran dinero, te dieran un pago o algo por estar jugando de un deporte. Ah, claro. Lo mismo con nosotros, o sea, yo qué más quisiera que por jugar Pokémon alguien me patrocinara y me pagara mis entradas a los torneos para poder calificar al mundial o en el Mario Kart o en el Smash. Claro que sí, en mi momento hace como 6, 7 años cuando jugaba de manera pues amateur, pero ya en un lugar grande, fútbol americano, pues claro, mi sueño era de, uy, no, yo quiero llegar a lo Tom Brady o cosas así. Todos tenemos eso, es parte de eso, ya uno va madurando, va viendo si es real bueno, si no, que se dedica a otras cosas. Ya, yo creo que ya es momento de stop, please, y vámonos a lo siguiente. Ya es hora de bajarle, porque pues, señores, no les pagan las compañías, no les pagan ni para estar de tontos ahí quejándose de eso. Está bien que sean fans, pero hasta ahí. Bueno, pasando a la siguiente nota, pues Crush, el abogado favorito de todo el mundo, bueno, de hecho dos abogados están regresando, uno ya regresó y el otro está a casi nada de regresar, y es que Better Call Saul, Saul Goodman, ha regresado a Netflix. Ya saben que pues AMC está en Estados Unidos, aquí lo pasan por Netflix. Contraten Netflix, ya saben. Y pues por el otro lado, Matt Murdock, Daredevil, también ya está casi regresando. Vamos a hablar tantito de Better Call Saul. Ya lo pueden checar en Netflix. El primer episodio de la segunda temporada empieza lento, pero empieza bien. Empieza bien, es lento, como el primer episodio de la primera temporada, con escena actual de Saul trabajando en un Cinnabon, con su vida no nueva, con sus errores y todo, y de la nada tiene un flashback, que es en donde se va a recurrir todo el episodio, donde va a transcurrir todo, en el cual vemos cómo ya él ya trae la mentalidad iniciada de Saul, ya no es Jimmy McGill, y cómo de momento va, ay, pues es que si quiero hacer esto, pues es que no, él cómo ya se va viendo las tranzas que él puede hacer. Ya empiezas a ver ese Saul Goodman que amamos en Breaking Bad. No tiene tantas referencias ya a Breaking Bad como lo habían tenido la temporada pasada, que puse como por el quinto episodio, como que desaparecieron. Siguen siendo actuaciones muy buenas, muy estables, pero otra es la recomendación. Yo creo que si quieren entrarle a Better Call Saul, deben ver Breaking Bad sí o sí, porque ese trasfondo que tiene el ver a Jimmy McGill convirtiéndose es buenísimo. En la temporada pasada, spoiler alert por cierto, vemos como el mejor amigo, por así decirle, de Saul muere. Y él se queda con un anillo, y ese anillo como que siempre le está recordando que pues la sociedad es cínica. Y él no es una buena persona, él no es el bueno de la historia, él es el malo. Él es de esas personas malas y pues tiene que sacarle provecho de una u otra. ¿Y entonces, qué abogado no lo es? Exacto. No, pero es que el abogado siempre trae su onda de, no, es que yo no soy malo, no sé qué. Y aquí tú ves cómo él trae ya estas ondas entre, pues, Dios, demonio, que pues Jimmy todavía sale ahí a relucir de, no, es que sí hay que ayudar a la gente, y pues hay que hacer un cambio. Y Zoe es como de, no, o sea, tú no eres el bueno. Ya, deja esa tontería, no eres el bueno. Vamos a aprovecharnos, hay que sacarle provecho de una forma. Si, perdón, si quieres triunfar, hay que buscar cómo. Pero pues ahí tienen esa. Yo no creo que la verdad está muy bien. Esperemos la próxima semana a ver qué sale. Ya saben que este programa sale entre sábado y domingo. Así que si usted lo está escuchando después, pues a lo mejor ya podemos entrarle al segundo episodio. A lo mejor no. Pues ahí cada quien decidirá. Y pues el... Sí, de entrada porque yo ni he visto el primero. Pues sí. No, pero me agrada, bueno, lo que has platicado hasta ahorita, me agrada la idea de que en lugar de, digamos, hacer un mero spin-off que, digamos, como lo fue de Fear the Walking Dead, o sea que sí es un spin-off, no. Pero sigue siendo, sigue siendo lo mismo que The Walking Dead, solo que otros personajes, otro lugar. Que crush, te equivocaste. Es Fear the Boring Dead. Bueno, ya eso ya es para otra plática, pero... pero el punto es que aquí parece que toman al personaje y le dan ya su propia historia, o sea, ya fuera de lo que fue Breaking Bad. Y sí hay referencias y todo lo que quieras, pero digamos que se puede ver como una historia aparte. O sea, tú puedes ver este Better Call Saul y va a ser algo totalmente diferente a Breaking Bad y lo puedes ver tranquilamente, ¿no? Porque no... Digamos, no tienes la necesidad de ver Breaking Bad a fuerza. Exacto, y es que hasta la forma en de contarlo es muy distinta a Breaking Bad. Es algo, pues, totalmente distinto. Y supongo que está en un poquito más cómico. Es un poco más cómico, sí, pero no se le olvida que es una serie de, pues, de criminales, ¿no? Al final. Que, pues, hay como diría el buen Frank, tal vez no mataste a nadie, pero estás haciendo algo en contra de la ley. Eres un criminal, más no un asesino. Y pues es lo que yo creo que en esta temporada, o bueno, quiero pensar, es lo que veremos de Saul, cómo ya es su transformación completa. Me encantaría, porque eso significaría que en la tercera temporada, pues lo veríamos tal vez algo entre Breaking Bad o ya después de lo que ocurrió en Breaking Bad. Y estaría genial. Pero bueno, hablando del el otro abogado, que a diferencia de Saul, ese es el bueno. Que quiere ser el bueno, que pues según algunas chavas, incluyendo una amiga, está bueno. pues Matt Murdock, Daredevil, o como aquí le ponen en México, Diabólico, ya casi regresa a Netflix. La segunda temporada que pues yo creo que todos estábamos esperando. Demasiado, la espera fue demasiada. Casi así como cuando estaba esperando Xenoblade Chronicles X. Pero y esperé 3 años por eso, pero no, yo creo que aquí sí ya la espera era demasiado. O sea, Jessica Jones como que sí lo... Es que Jessica Jones, y por ahí tienen una reseña de Twitter que me encanta, que es ese gente idiota haciendo tonterías con situaciones muy fuertes y que nada más te quedas viendo por las situaciones y por el villano. Y sí es cierto. Sí. Porque los personajes buenos son de, ay no, ya mátenlos, por favor. Pero Kilgrave es muy buen personaje. Pero Daredevil es totalmente distinto. Sabemos que todos tienen lo suyo. Y pues estrenan un trailer que, Crush, te va a dar los honores. ¿Quién aparece? ¿Quién es el foco de ese trailer? Obviamente es este personaje salido de Walking Dead. Ah, no es cierto. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, el actor. El actor salió en The Walking Dead. En la parte telenovela de The Walking Dead. Pero, sí, nada menos que va a salir Frank Castle, o mejor conocido como The Punisher. The Punisher. Ah, sí, bueno, tengo que hacer la voz de The Punisher. Y, bueno, entre otras cosas, es que tienen que ver el tráiler, porque, ay, como que igual ya nos arruinaron la sorpresita, pero... No, mira, el tráiler igual primero de la primera temporada nos enseñaba una pelea entre lo que venía siendo Matt y Kingpin. Y ojo, que esa pelea fue de las primeras. Bueno, y... entonces, yo siento que Netflix no te spoilea nada. No, pero bueno... A sí. diferencia de Marvel, yo siento que pueden sacar 50 trailers y aún así no vas a saber ni qué pasó. No, más bien te pueden echar, pero es lo que podría ser una sorpresa, pero al final... espera, pero no algo fuerte. No, pero o sea, al final te dicen, oh, va a estar esto, pero no sabes cómo, qué va a pasar, cómo va a estar eso. Uh-huh. Por ejemplo, ahí está la aparición de Elektra, uh-huh. Al final del tráiler, que pues dices, no hace nada más que decirle Elektra, se ve Elektra y ya. Pero al final sí te deja así como que, ay, ¿qué va a pasar, qué va a pasar? Porque lo que muestran de Frank Castle, se ve que se va a poner todavía más fuerte lo que fue la primera temporada. Sí, es que Punisher, incluso lo dice creo que el trailer, que dice, Hell's Kitchen va a explotar, o está a punto de explotar. Y vemos unas peleas frenéticas, vemos explosiones y todo, y al final el trailer se calma y como tú dices, sale Elektra Nachios. Que es como de, ok, entonces a lo mejor Frank no es el villano principal. O a lo mejor Frank nada más es ahí, está porque lo van a incursionar. Y es que todo apunta que va a haber la próxima serie que viene de Johnny Cage. No es Johnny Cage, no. Luke Cage. Sí. ¡Ah, se me fue! Bueno, de Power Man. Más fácil, todo apunta a que va a estar mucho, puede dar algo muy bueno y lo que es Iron Fist también, pero, o sea, no, me es difícil imaginar qué puede pasar, que vienen cosas buenas, lo que se vio de Frank Castle, el actor, la verdad es que lo hace bastante bien. Se te olvida que era el tipo que le puso, con el que le puso los cuernos la esposa de Rick. No, este es Frank Castle, no tendrá la supermusculatura a lo Gears of War, pero es Frank Castle. No, y es que el actor ha mostrado que puede ser un... Iba a ser una grosería, pero no puedo. una mala persona, y lo puede hacer. Hace poco lo vi en una película de donde sale Zac Efron. Ahí también en Netflix. Era para pasar el rato esta de We Are Friends. Ajá. Y la verdad es, tiene una agencia de bienes raíces. ¡Ay, el tipo! Y el tipo es un manchado, o sea. ¡Es un cabrón el tipo! Quiere dejar a la calle a unas pobres señoras. No, y de hecho esa sí la pude ver, pero yo la vi, es de estas We Are Friends, es como esta de Guerra de Papá. Son esas películas que si usted viaja en autobús, está en su futuro, y en español. En algún momento la va a ver, yo la pude ver ahí. Y era como de, ay, Zac Efron, ay, pues a ver, pues no tengo nada, porque no tenía mucha pila en el celular. Es de televisión. Sí, es dominguera y fin, para ir con la chava. Pero la puse a ver y sale este tipo y todo lo que sí. Ah, no, pues, sí sabe actuar, oye. Sí. ¿Dónde quedó eso de Walking Dead? No, y aparte de este trailer, sacan dos character artworks, pues artes de personaje, en los cuales vemos a Foggy y a Karen, pues en sus ámbitos cada uno. Por ejemplo, Foggy, por ejemplo, ahí Foggy pues se ve caminando en un callejón y volteando y se queda viendo, mientras que Karen pues está como que observando unas placas de rayos X y tiene un cráneo junto a ella. Entonces, pues se nota que la serie se va a poner mucho más densa. Tal vez podamos conocer ahora sí, o lo digan, o le inventen otra cosa, no sé. Mi teoría es que van a decir que Karen Page sí tiene el origen que tuvo en el cómic de Frank Miller, que ella era una adicta. Entonces, va a recaer, pero no siento que le va a vender la identidad de Matt a Kingpin. Va a ser a Punisher. Yo siento que ahí va a ser ese giro de tuerca. A lo mejor spoileé sin saberlo, a lo mejor. Nada más es una chaqueta que se me ocurrió. No, es que la verdad es lo que te digo. O sea, por más que conozca uno los cómics, las historias originales, no sabes qué esperarte. No, porque no. Te ponen tanto personaje igual Elektra que Punisher, pero dicen, no, pero esta escena, ¿cómo les va a quedar? O sea, yo nunca había visto a Kingpin y cuando medio apareció ahí, digamos, la espalda de Kingpin en la primera temporada. Dije, wow, este tipo es el Kingpin que yo recuerdo de la serie de los 90, solo que más manchado. Sí. Y como debería de ser en una historia oscura, o sea, manchado hasta lo que hace, ¿qué fue en el tercer, cuarto capítulo? Uh-huh. Con su camioneta, ¿no? Yo dije... Uy, no. Se pasó de lanza, pero dije, qué fregón que se animaron a hacer ese tipo de escena. Es que este actor, este, de Onofre, creo que es, si no estoy mal, tiene todo el mote del Kingpin, aunque a la gente mucho le moleste que el tipo luego como que habla entrecortado y habla de amor. No, porque Kingpin también, y así era en los cómics el tipo. No, y por la imagen de, o sea, las características del personaje. No, claro, físicamente. La idea es esa, o sea, tú te físicamente imaginas... es el Kingpin que aparecía en Spider-Man en los 90s. Sí. Nada más le falta su anillito, porque no es del mismo color, pero de ahí es el Kingpin, tú lo ves y wow, así. Me gustaría que volviera a salir de alguna manera, por lo menos un capítulo o su esposa. No, yo creo que Vanessa sí la van a meter, pero no a él. Yo creo que lo van a guardar ahorita, a lo mejor no también. Ahí veremos ahorita, porque aparte 18 de marzo, pues yo pensaba irme de fiesta, que es mi cumpleaños, pero no. 18 de marzo, señores, me quiero aventar Daredevil, aunque sean los primeros 4 episodios. Pues imagínate cómo voy a estar yo. El 17 me voy a ver Rolling Stones. En la madrugada. Uy, no. En la madrugada ya va a estar Daredevil. Y el 21 sí. De marzo es mi cumpleaños. No, sí, pero bueno. Ay, qué buen regalo me dio Netflix, ¿verdad? Desvelarme hasta no poder más. Pero bueno, pasando a otro tema, igual de fuerte y frenético, mientras no estuvimos al aire, se anunció Doom totalmente, ya conocimos cosas, ya conocimos portada, edición especial, y sale en marzo. También en marzo. Doom sale en marzo. Es hermoso ese mes. Claro, es hermosísimo el mes de marzo. Y pues, ¿qué podíamos pedir más que en el trailer ver al Doom Guy, al Space Marine, agarrando el corazón, creo que es de un cacodemon, metiéndoselo en la garganta y explotándola? O quebrándole todo el cuello y volteándoselo totalmente, 180 grados. Violencia innecesaria. O sea, yo vi el tráiler, apestaba noventas, y eso es bueno. Es buenísimo que sea todo esto Doom, porque Exacto. Es lo que queríamos. Era lo que pedíamos durante años. Lo vimos con Wolfenstein, muy buen juego, pero yo creo que con Doom, yo creo que el día que salga, podremos decir con orgullo, el padre del FPS ha llegado. De hecho, me ha gustado que hay juegos que han intentado tomar, digamos, ciertas... Ay, ¿cómo decirlo? Características o... ciertas mañas que se tenía que hacer para, digamos, en los 90s cuando existían los manuales y eso. Por ejemplo, yo en mi caso de Xenoblade Chronicles X, me encantó que me hicieran leer manual, aunque fuera digital. Pero me encantó que me tuvieran que hacer leer el maldito manual para poder entender algunas mecánicas del juego. Porque si no, estaba perdido y me hacían... caca cada rato. Sí, claro. Ahorita lo que vi de Doom, vi el no, también no había visto el tráiler hasta hace poco, pero sí pude jugar la beta en One, más bien el alfa. Uh-huh. Y era una pasada, a pesar de que el alfa tenía poco contenido, no, se jugaba muy bien, o sea, era totalmente lo que era una computadora, tal vez no en los 90s de aquí, pero sí, digamos, empezando el milenio, uh-huh. El siglo XXI, pues una computadora. Es un sabor apta, muy clásico. Apta en país primermundista. Porque en ese momento eran primermundistas. Sí. Sí, fíjate, yo pude probar la beta. Buena beta cerrada. Porque la gente de id Software y Bethesda nos lo pasó. Qué bien se siente. Yo recuerdo que el multijugador. Bueno, como que de hordas. Venían. Que eran puros pasillos y pasillos y pasillos. Pero era laberíntico. Y eso es buenísimo. Yo, la verdad, soy fan de Spec Ops. Me gustan ciertos juegos actuales de shooting, pero yo estoy harto de vete de punto A a punto B, todo derecho. No, sí. No, yo crecí en los 90. Sin historias buenas, aparte. Y sí, incluso, porque por ejemplo, Spec Ops The Line, ok, tiene una historia que ahí la rescata. Wolfenstein, Halo 5, no, perdón, pues está del asco su historia. The Division se ve bueno. Battlefield, o sea, Call of Duty, o sea, sus historias son. Sí, no, de punto a punto y sus historias como que. Sí, claro. ¿Qué digo? Battlefield tiene el punto de ser casi un simulador de guerra. Eso es bueno. Pero, su esencia está en el multijugador. Sí, claro. Y pues a cierto punto está bien, ¿no? Porque pues es un simulador de guerra. Está bien. A Call of Duty no lo puedo defender porque, como ya lo saben, desde Modern Warfare 2 para mí es un asco ese juego. Así le quieran meter tantas cosas extra, para mí no me gusta. Y con Doom yo lo amé. Yo incluso lo comentaba con Cosmo, a quien le mandamos un saludo. Ya saben, chequen Cosmo VGTV o 2PUP, como lo quieran buscar, o 2PUP. Le decía, neta, me sentí en los 90 con esa vieja laptop Dell, con Windows 98, jugando con un mouse de bolita y jugando Doom. Así no, me sentí. ¿Y sabes qué es lo que me gustó ahora que cuando jugué el Alpha 1? Que la configuración para el control, uy, es como si le pudieras hacer lo que quisiera y ya estuviera preparándose para el Xbox, el control Elite del Xbox. Porque podrías así cambiar el configurador de tal manera que, ¿quieres disparar con A? Pues dispara con A. ¿Quieres moverte en todo el personaje con el stick derecho? Pues lo mueves con el stick derecho. La configuración a como si te diera la regalada gana. Entonces, y eso es una de las bondades del PC, ¿no? Que puedes configurar claro que tu teclado. Sí, te deja siempre. Lo puedes adaptar como al tipo control Call of Duty si gustan y como quieran, o sea. No hay pretexto para no jugarlo. O sea, lo que están ahí haciendo es de, ¿quieres prueba nuestro juego? Esto es lo que se jugaba antes y esto es bueno, punto. Sí, exacto. No te rompas la cabeza más que en tratar de pasar un laberinto y ya. Sí, y fíjate que pues se lanzó un tren del mame por aquí en Twitter, en redes sociales, donde quieran, sobre la portada. La portada, pues si no la han visto, chequen Doom Cover. Pues es una portada básica, es el juego del soldado. Que mira, mucha gente se quejaba, pero pues es que ya se les olvidó que Doom era el juego del soldado. Doom era, pues es el Space Guy, es el Doom Guy, el Space Marine, como quiera. Pero era eso, era el juego del soldado. No, y si buscan la portada del Doom original, la verdad es que... No, está padre, está padre. Está padre, pero... No deja de ser una portada genérica de esa época. Sí, claro, es. Y de hecho yo lo he puesto, incluso lo he probado. Si ustedes agarran la tipografía, no sé, de Metallica, más que nada de Slayer o de Anthrax, hasta de Exodus, y se los ponen a las portadas de los Doom originales, es una portada de disco de metal noventera. Le puedes poner hasta la de Pantera. A la del Doom 1 y ponerle algo así como pues incluso Cowboys from Hell o algo así, From Hell, y se ve igualita de portada de disco. Doom siempre ha transpirado 90, siempre ha transpirado esta violencia innecesaria, estos extremismos, que pues aunque ahorita la gente, no, es que eso era de los 90, es que yo era chavo y no. No, hay que ser sinceros, nos gusta. También hay que aceptar todo esto. Bueno, de lo que se vio en el tráiler, de hecho, pues a día de hoy pues ya está muy light, ¿no? Con todo lo que podemos sí, ver. Sí, claro. Pues ya está light. En su época sí era muy, muy gore. No, pero, o sea, ¿te imaginas que al chavito que juega Minecraft y Call of Duty le prestes un juego en el que le puedes voltear literalmente 180 grados la cabeza a tu enemigo? Oh, el chavito se va a quedar de, ¡órale, qué es esto! Bueno, de hecho, iba a ser yo espero. O sea, yo creo que sí. Si se emocionan con tan poco como con Minecraft o Call of Duty, me acuerdo del caso de Modern Warfare 2, de la polémica de por qué en el aeropuerto asesinabas pasajeros y que hasta te aparecía en el juego la opción de ¿quieres saltar esta escena, Han? Dije, ay. Pero bueno, si se prestan para este tipo de juegos, yo creo debería de encantarles. No creo, tiene yo, que debería. Ya, la verdad, me encantaría que, como ocurrió con Bioshock Infinite, la portada de Doom tuviera contraportada. Aunque fuera solamente como de edición especial o algo. Nada más el logo del Doom en negro. Yo pediría que ya todos los juegos. Sí, no, claro, digo, porque. Ya no, si no van a ser manuales, al menos pues, una. Sí, claro. Claro. ¿Qué te pareció la edición de colección? La verdad a mí me decepcionó, ahí tengo que decir que me decepcionó. La edición de colección trae lo que es una estatua de un Revenant. No estoy hablando de Leonardo DiCaprio. Un Revenant es un, para nuestros amigos que no son de los noventas, pues es un demonio que es un soldado, como su nombre lo dice, renacido, y tiene unos como bazucas arriba, unas ametralladoras de hecho. Es una estatua de 12 pulgadas con LED, eso sí me gustó, pero pues es que el Revenant, una caja de metal como creo que casi todo actualmente, y ya, o sea, es un estatua básicamente, eso te lo pudieron haber vendido aparte. No, o sea, a ti, Crush, ¿qué te parece eso? Es que con eso de que ahora no sé por qué están metiendo como estatuas, figuras, que al principio sí se me hacían muy padres, bueno, y no dejan de ser muchas muy, muy bonitas, pero ay, con esto de que cada día el dólar empeora y los juegos están más caros, yo preferiría que mejor no lo hicieran. Sí, la verdad. Porque ver cosas de 3,000 pesos nomás por una figura y un montón de contenido descargable. No, no, es que esta ni siquiera es eso, no tiene contenido descargable. No sé, ¿qué tienes por ahí el precio? Mira, te lo estoy viendo en una página europea y es 130 euros. Quítenle 3 pesos a cada euro y aún así son algo así como 3,000 pesos. Por una estatua, que ok, a lo mejor lo vale, pero sí, está muy caro para lo que es. Ahí sí no me convence. Tal vez si hubieran metido un cacodemon. Mira, no, es que, o sea, el monstruo sí está padre, el demonio está padre, sí me gusta, y no sé por qué le metieron LED, pero una luz LED, pero bueno. Porque el tipo brilla. Bueno, y de entrada veo que mide, ¿qué? 12 pulgadas. Lo comparo ahorita, la única que se me viene a la mente y que se me hizo muy chida y hasta cierto punto barata en ese momento. No barata, pero sí a un buen precio fue la de Gears of War 3. La figura tenía como 20 pulgadas, creo. Y no, la verdad venía y bien detallada, bien pintada. Tuve la suerte de que un amigo lo compró y la pude ver. Pero sí, la comparo a esa y digo, no, como que no lo vale. No, que vea, yo tengo la suerte de tener ese Marcus y de hecho lo tengo guardado porque, pues ya ves que las estatuas son atrae polvo. Entonces, como tiene tantos detallitos, tienes que meterle aire comprimido. Entonces llegó un momento en el que dije, ok, algún día me compraré una repisa con su vidrio y todo, mientras la voy a guardar. Lo mismo ya le pasó a mi Geralt de Rivia, que ya está guardado. Ya que estas estatuas están guardadas. Y es que es el problema de las estatuas. Tienes que tener, aparte del dinero para comprarlas, el dinero para ponerlas y el espacio. No, y para el colmo te digo, Doc, sigues comparando, buscas más comparaciones. Y las figuras estas de acción coleccionables, como Figuarts y las de Square Enix, las dan casi al mismo precio y están mejores. Sí, claro. Y articuladas, las puedes poner como se te dé la gana. Uh-huh. O vámonos a la parte básica, pues yo creo que es el coleccionismo más básico, que junto a los Hot Wheels, que pues son los Funko. Porque si bien Square Enix hace cosas bien chulas, pues no hay todas las licencias. Y Funko tiene esas licencias que Square no. Como cosas de Breaking Bad. Sí, pues uno puede tenerlas ahí. Y pues también está bien. Y claro, tienes ahí como que ya las referencias. El problema es que sigue siendo el espacio. Por ejemplo, como pasó con el de Batman Arkham Knight. Ya sabemos que este juego tuvo errores hasta en su edición física. El juego tenía rebabas. Pero rebabas nivel luchador. De un modelo básico que te venden en el tianguis. O sea, mal, mal hecho. El juego con la estatua costaba que como 2,000 pesos. O sea, ya ni un amigo. Ya ni un amigo o un Funko de 200, 400 pesos estaba tan mal hecho. O sea, yo me acuerdo que hubo gente, y me lo decían cuates que trabajan en Game Planet, hubo gente que venía a devolverlo. Estaba tan mal hecho. Y yo les. Y de hecho, mi respuesta, pues casi en automático, era: imagínate cómo habrá estado el Batimóvil. Si sí, esto estaba que mal. Que no pasó las pruebas de y el Batimóvil no pasó. ¿Cómo habrá estado? Si el Batman era un luchador de tianguis. No me quiero imaginar el Batimóvil. Ay. No. Yo sé, yo creo que ya, o sea, deberíamos tal vez regresar a opciones más baratas y que inclusive se valoran más. Otra vez, es que perdonen, pero la verdad sí me estoy enamorado de Xenoblade Chronicles X. Yo tengo su edición especial y la verdad me encantó. Si bien la memoria USB es de 800 MB y tenía 10 canciones, pues al menos es funcional y se ve padre y ha llamado la atención, o sea, y me siento especial por el USB. Yo siento que ya llegamos a la parte en la que las estatuas ya no caben, porque llevamos fácil 10 años con estatuas. Yo siento que lo que deben sacar es, ok, ya no le inviertes a la estatua, invéntale al libro de arte. Ajá. Libro de arte. Y soundtrack para descargar. No descargar, físico. Bueno, físico. Así pero... como nos peleamos porque, no, es que porque en Steam tienes que tener el juego en caja. Ok, también quiero mi disco de soundtrack. Ponle, ya, estatuas no. DLC, libro de arte, soundtrack. Fin. Qué padre ha de ser así. Y lo digo porque yo tengo una pequeña colección de libros de arte, tanto que han venido en juegos como no. Qué padre es así abrir la estantería y ver tus libros de arte. No, y de hasta ahí puedes sacar tus ideas. Es muy, muy padre. Los soundtracks igual. De hecho, por ahí pro tip, si han jugado Rise of the Tomb Raider, en SoundCloud está todo el soundtrack gratuito. Y es pura preciosura. Muy, muy bien hecho. También entonces, les recomiendo el Xenoblade Chronicles X. Son 4 también. Discos. Son, y por ahí creo que anda en iTunes y ya debe estar como en $20 a lo mucho menos. Sí, o sea, yo siento que si vamos a ya ediciones de colección, ya, libro de arte soundtrack. Y pues póngale tu cajita de metal para que se vea distinto tu juego. Un steelbook, yo optaría así, sí. Sigan poniendo unas memorias, o sea, al menos es funcional. Ah, también, de buen tamaño, ¿no? Pero pues también luego hay cosas así chistosas, por ejemplo, ahí tengo una USB en forma de bala de Saints Row 2. Pero bueno, entonces Crush, pues ya nada más nos queda esperar a marzo para Doom, señores. Esperemos que pues sea un juego, no de 10 tampoco, espero eso, pero 8. Pues un 7 divertido, sí, por lo menos. Sí, 7 es el Doom que conocemos. Que hablando de 7, por ahí Sega andaba regalando Binary Domain, de hecho. Bueno, no cómprenlo, bájenlo para Steam. Bájenlo gratis. Sí, la neta es el Gears con robots y pero con mejor historia. Nah, pues bueno, a mi gusto, no es casi lo mismo. Pues sí, pueden checar, entren a la página de Sega, a Make. Bueno, busquen en Google Make War Not Love 3 o haz la guerra, no el amor. Ya sabes, ya, pues qué buena idea de Sega, ¿verdad? Porque pues 14 de febrero, casi nadie tiene pareja. Pues hagamos la guerra, pues está más chido, deja más de varo. ¿Quién es Sega? ¿Quién es Sega? Ah, nada más fue la los mejor que hacen compañía Sonic, del año señores. Pasado. Exacto. La mejor compañía del año pasado. Pero pues están regalando Binary Domain, Condemned Criminal Origins, uno de los mejores juegos de terror de la generación pasada, que si no han probado, pues bájenlo, está para Steam. Obviamente casi todos estos juegos son para Steam, ojo. Está también Hell Yeah junto con su DLC. Hell Yeah es un juego de acción donde eres un conejo. Golden Axe. Sí, está Golden Axe, está Streets of Rage 2. Y bueno, nuestro fuerte, Jet Set Radio. Exacto, Jet Set Radio. Si ustedes quieren bajar lo que viene siendo Jet Set Radio y los clásicos, entren a Steam, buscan el juego y va a venir la opción del paquete. Nada más, obviamente tienen que bajar la app de Steam para su computadora. Ah. El software, porque ahí es más sencillo, no les va a dar tantos problemas. Revíselo luego, instalar paquete. Instalar y les instala todo. Si quieren bajar Codem y Binary, pues métanse a la página que ya les dijimos. Meten su correo, al rato se pueden suscribir si quieren, o si no, también. Cada quien hace de su vida un papalote. Y de su correo y de su cola también. y pues bajan, les van a enviar su código de Steam. Van a tener 6 juegos así, sin nada más, gratuitos, muy buenos la mayoría. Y pues en unos cuantos días, ustedes ya lo estarán escuchando en sábado, entonces yo creo que ya están disponibles, pues los otros más, para que sigan bajando. Juegos sí, van a ser como 9 o 10 gratis. Sí, porque pues como por ahí un amigo dice, el mejor juego de Steam es juntar juegos. Es el más divertido que hay, jugarlos que es juntarlos. Y pues Sega nos ayuda con eso. Pero bueno, acabamos esta sección, vámonos a la siguiente. Vamos a escuchar Green Valley, de esta banda genial que se llama Pussifer, esta banda de el gran James Maynard James Keenan, de Tool, de A Perfect Circle. Green Valley, en un momento regresamos. Esto es The Lounge Geek. Hello stranger, can you tell us where you've been? More importantly, however did you come to be here? Though a stranger, you can rest here for a while. But save your energy, your journey here is far from over. Come the sunrise, we'll descend through Judgment Valley and weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. To follow what you know, no direction but a faith in her decision, no direction but to never fight her flow, no direction but to trust the final destination. You're a stranger till she whispers you can stay. You're a stranger till she whispers that your journey's over. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty, the Verde River. Ya sé que les estoy interrumpiendo el programa, pero solamente para explicarles que la siguiente sección era una, pues, sátira, por así decirlo, que nos burlamos de una canción de Arjona llamada De Vez en Mes, pero tuvimos problemas con el audio. Es por eso que solo decidimos dejar, pues, parte de lo salvable y la reseña de Unravel, un juego de Coldown Studios y de EA. Así que, pues, chéquenlo, si no, pues, se pueden saltar tantito y escuchar lo siguiente, que es el tema de Street Fighter V y juegos a 10 años y demás. Va que va, espero que lo estén pasando bien y, pues, sigamos. Si es natural cuando eres dama, que pintes rosas en la cama una vez de vez en mes. O sea, ¿what? Está bien. No, ¿sabes qué quiero ver? Que niños de primaria, así de primaria, canten esto el día de, el día de las madres. Claro, claro, porque acuérdate que para cuando esta canción 2005, acuérdate que era muy dado que en primaria y así era Arjona. Yo me acuerdo que llegué a ver, yo también ya estaba más para allá que para acá, claro. Ya me acuerdo, no me acuerdo bien por qué fui a ver a los de primaria. Por ese momento yo estaba en secundaria, estaban pegadas. Ya ven cómo eran esos lugares, que son un campus y están pegadas nada más por una puerta. Y pues estaban cantando, no era el Día de las Madres, era el Día de la Mujer. Ah, pues a la profa, no sé de qué grado, se les ocurrió que los niños cantaran Señora de las Cuatro Décadas. Y fue como de... ¿What? O sea, sí, Arjona está de moda y todo, pero ¿qué? ¿No hay mejores canciones? Te acepto hasta la de Yo Quiero Decirte Papá, pero neta, ese... Y es que Arjona, yo no entiendo de dónde sacan que es para enamorar. Es para enamorar si estás saliendo con una MILF de 45 años. Porque mira, yo siento que esta canción es para esas personas. No, luego vas a querer el del taxista. Sí, ay, taxista. Sí, pero ya no va a ser el taxista, ahora va a ser el Uber. Sí, claro. Claro, porque Arjona tiene que estar actualizado. Tiene que estar actualizado este tipo. Porque igual, la del taxista. Y ojo, esto no es choro. Yo lo he escuchado muchas veces de amigas que me dicen, me he topado que voy, que subo al taxi y el taxista pone esa canción. Y le sube. Es como de, ¿qué quieres que te diga? ¿Que sí, que te amo o qué? O sea, no, está mal, oye. No. Ya quiero escuchar la versión del Uber. Sí. No. De vez en mes la luna nueva viene a quitar lo que renueva y a colocar otra ilusión. O sea, ay, no. Es que el nivel de creatividad que tienes que tener para decir de vez en mes la luna nueva viene a quitar lo que renueva. En sí, vez no, de no tuvo cada vez al mes sangre pasa por aquí y te limpia. Es como que... ¿Qué pex? No, pero... Luego tiene otra que, de vez en mes. De vez en mes, un detergente se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación. Uy, es que las primeras, creo que las primeras tres están asquerosísimas. O sea, aparte de que el tipo dice que no ocupa nada, que hace jirones de suelas, que ya me imagino está del asco eso. El tipo quiere tenerlo ahí todo eso. Estás mal, oye. Se pasa, picharrona. No, sí, ya, a mí me queda claro. Y esto no lo digo yo, esto es un chiste que dice: yo odio a los guatemaltecos porque nos dieron Arjona. No, yo solo espero que el meme que luego corre por la red no sea verdad. Ese de que Daft Punk en realidad se quita los cascos y resulta que son Arjona y Fer de Mana. Ay, no, pero... pues este preámbulo fue porque vamos a hablar de Unravel, señores. Un juego que, pues, no viene de vez en mes. Es un juego indie que... ¿Ah, también es guarro? No, fíjate que no, es todo lo contrario. De hecho, es todo lo contrario. Pero basa mucho en este amor que Arjona le mete a sus canciones. Esta forma de romantizar las cosas. Y es que Unravel, por si no lo recuerdan, fue ese juego que en la conferencia de EA, después de que hay un... ¿Cómo están haciendo Mass Effect Andromeda? Que ahora ya no me... La verdad ya no me interesa porque sé que el tipo que hizo la historia de Halo 4 trabajó ahí. Y no, gracias. Veíamos todo esto, veíamos Andromeda, veíamos juegos que hasta el día de hoy no hemos vuelto a ver. Aparecía un tipo ahí, flaquito, en el escenario que decías... Al rato acaba y viene el conserje. O sea, ¿qué onda? ¿Qué haces ahí? Vemos un tipo que empezó a hablar después, que este es mi juego, yo soy tal persona, y les presento a Jarny. Y en ese momento saca de su... de su abrigo, saca un pequeño muñeco de lana, que parece entre un gato amorfo, más que nada. Y el tipo se pone a temblar. Pero así es un shock que tú dices... te pasa? ¿Quién eres? Nos presentan Unravel, que es este juego en el cual juegas como Journey, este personaje, en el cual vas a ir por plataformas y por distintos puzzles en 2D y en algunas ocasiones en 2.5D, y en el cual nos va a contar una historia. Y ahí fue cuando a mí me hizo clic, cuando me dijo: soy un de este estudio independiente de Coldon y queremos contar esta historia. Después de esto yo dije, ok, le quiero dar una oportunidad. Primero porque me quedé en shock de, wow, el tipo está temblando, o sea, es indie 100%, nunca ha hablado frente a tanta gente. Yo creo que fue un guamazo de realidad. Sí, es que la mayoría ya tienen su discurso hablado, este tipo no. Y igual fue algo muy, muy choqueante el ver cómo empieza, digo, a hablar, empieza a checar todo esto. Y pasan los meses. Cold Down Interactive, que es el desarrollador, dice: es que EA sabe que no va a generar ventas como un FIFA o algo así. Sabe que aquí esto es meramente por arte. Ahí fue cuando dije, ok, vamos a poner las cosas en claro. EA no está apoyando esto por arte, está apoyando porque es la compañía que durante 5 años ha sido catalogada como la peor, la más odiada de la industria de los videojuegos. E incluso creo que está entre las industrias principales, ¿no, Crush? ¿EA? Sí. Ay, es que qué se puede decir de EA que no se haya dicho. Es grande. Es de las peores, ha sido de las peores siempre casi. Pues con el permiso ahí de vez en cuando de Activision o Ubisoft o Capcom. ¡Ay! Me digo Capcom. Sí, medianamente, pero hay algo que no podemos negar, sobre todo en EA. Así como hace luego marranadas, también nos ha dado buenas joyas. Ah, claro, ahí está, por ejemplo, Mass Effect, como ya lo dijimos. Hay cosas buenas. Los Need for Speed originales son muy buenos también. El Underground, sobre todo el 2. Sí, claro. Una joya. Claro. Más hasta Plants vs. Zombies, Garden Warfare, es bien divertido. Pero entonces dije, ok, entonces EA lo que está aquí, pues vamos a lavar nuestra cara para que somos nuevos. Pero ya pude jugar un Rebel, nos los pasaron la gente de EA. Y ojo, esto no es porque diga, ah, es que la payola, no. Ya saben que yo lo que digo, yo he reseñado juegos a los cuales le he dado cero. Y me los han pasado los desarrolladores. Y los desarrolladores luego me han enviado mensajes de, ah, es que no sabes apreciar. Pues no, mano, pero tu juego está mal hecho. Unravel no es un juego de 9, hay que dejarlo en claro. Es un juego de 8-7. A lo mucho a mi perspectiva. Pero es indie totalmente. Los indies se han dado a conocer por querer contar historias. Por no ser, queremos vender los millones. No, y es algo que por lo que le dimos el Game of the Year a The Witcher 3. Porque en sus entrañas es un indie que quiere contar historias, que quiere dar experiencias. Unravel es eso. Empezamos viendo un pequeño cinemático en el que una señora de ya avanzada edad, saludos Arjona de nuevo ahí, pues empieza a recordar, empieza a ver unas fotos, ve su álbum y empieza a subir las escaleras. Se le cae este manojo, esta bolita de lana, y aparece Journey. Este como gatito que empieza a moverse por la casa. Y eso es algo bien cool. Toda la casa, todo este como corredor en el que están los 11 niveles más el epílogo, es como nuestra zona de selección de misiones. Cada misión, o en este caso cada capítulo en la vida de esta persona, se selecciona por una foto. Una foto que tiene algo súper interesante. Las personas de la foto nunca se les ve la cara. O están como que mal enfocadas, porque no están difuminadas, están mal enfocadas. O están dándole espalda a la cámara. Y es muy interesante porque entre más vas conociendo cada uno de los episodios, porque básicamente es la vida de esta señora, los vas conociendo. Y eso me encantó. Unravel hace mucho auge del menos es más. Nos cuenta una historia a base de no decir nada. A base de todo lo que estamos viendo y de algunos textos que acabando cada capítulo vamos conociendo. pero los textos pueden ser como Arjona, y por eso metí a Arjona en esta parte de inventarse. Hay una analogía que ni existe, pero que tú con lo que tuviste en el nivel, porque Journey durante los niveles va recogiendo como que recuerdos, en lo que viste en el nivel ya entiendes qué decían las frases, por qué las está escribiendo así, y que aparte estos recuerdos que ve Journey son fotos. Entonces, yo estoy casi seguro que las fotos que vimos es una historia que estos tipos se inventaron, no es la historia de nadie. Pero tú identificas muy fácil, es una historia pues bella, enternecedora, para gente es chantajista, hay que decirlo, para gente que se logra pues rápido enternecer. Si eres alguien de, no, yo soy hardcore y me gusta la muerte y Dark Souls, no es tu juego. No que es muchos tu juego. De esos ni van a jugar Doom, por ejemplo. Exacto, pero no es tu juego porque la historia pide que te olvides que es DA. O sea, el juego desde el principio te da una frase en sueco, que es decir, el juego es sueco. Te da una frase que... más o menos traducida, perdonen, en este momento no tengo la traducción y ya sé, es pésimo que no la tenga, pero básicamente el juego lo que dice es, los momentos son buenos, los momentos hay que recordarlos y hay que tenerlos bien. ¿Qué da con esto? Pues sencillo, que el juego es lo que nos quiere contar, que te dice, sí, es EA, pero él nada más lo financió hasta cierto punto. Todo lo demás es nosotros, es Cold Town. Entonces, te dice, tienes esta alma de indie, como lo digo. Los niveles son de cierto nivel difícil porque tienes que pensarle, ya que Journey, pues hasta cierto punto se queda sin lana, sin lana, y tiene que encontrar los checkpoints que son más manojos de este hilo. Pero eso está bien cool porque todos y cada uno de los acertijos, a excepción de dos últimos, de ya los últimos niveles, se resuelven de una manera fácil dependiendo de la perspectiva. Tienes que tener una visión global de todo el escenario. Porque si nada más vas así de ¡ay, paso, paso, paso! ¡Salto, salto, salto! No, no lo vas a poder. Esto no es Yoshi Woolly World. No, aquí no, nada más apretando botoncitos. No, sí tienes que pensarle. Pero los puzzles y su resolución son tan elegantes que te sientes bien. Esos juegos que se ven difíciles, pero que no, nada más compensarle ya y te sientes bien. Casi casi un feel good game, por así decirlo. El final tiene algo bien padre porque el final son 3 episodios básicamente, más una cinemática. Yo cuando acabé el juego, literal estaba jugando y abrí la boca y fue como de ¿qué? ¿En serio? No tenía palabras, mi mente se quedó en blanco, solamente vi el video. Y no me da miedo decirlo, este juego, si te logras meter lo suficientemente bien, el final te hace llorar. Te hace llorar porque son vivencias que así tengas, la vida que tengas, las tienes. Es un juego que habla sobre vivir, es un juego que habla sobre pasar malos ratos, toma el tema de que seres queridos mueran, no lo toma a lo explícito, pero sí te lo sugiere, el cómo los recuerdos se pueden ir transgiversando, el cómo incluso recuerdos como lugares pues pasan a mejor vida, son destruidos, todo eso. Entonces el juego sí te pide tener, pues yo creo que mínimo unos 20 años de edad mental y de vivencias para atraparte totalmente. Si no, pues es un bonito puzzle de plataformas. A muchos les puede llegar a parecer repetitivo los escenarios, pero cada uno tiene algo muy especial. El único que yo así le veo mal, aparte de que necesita cierto nivel pues de experiencia, por así decirle, de experiencia, ahora sí que es algo raro, una experiencia de vida, no experiencia en los videojuegos, es las mecánicas son elegantes pero son sencillas. Después del segundo capítulo ya no hay nuevas mecánicas, a excepciones de dos niveles en los que tienes que ocupar una bolsa y una cometa, un papalote para ir maniobrando en el aire. Está bien bonito eso, sí está bonito, pero pues es lo único nuevo que te puedes encontrar. Que pues como lo digo, el juego te pide que no seas tan extremista de todos son las mecánicas. No, también hay juegos como Firewatch que nada más quieren contar una historia. Y eso es lo que hace Unravel. Agarra la historia de una vida, la romanticiza o la hace romántica, como quieran decirle, y te la entrega en un juego. Cuesta $20, tiene rejugabilidad. Y eso es otro punto bueno. La rejugabilidad te la dan por tokens ahí escondidos. Pero no te pesa el... Ah, es que quiero acabar todo el juego. No. Yo acabé el juego. Me fui a dormir, lo que veo algo tarde, como las 12 de la noche. Me fui a dormir. Al otro día, en la tarde, dije, quiero volver a jugarlo. Y empecé a jugarlo. Si bien ya sabes en qué acaba, la historia, al ser algo con el que puedes conectar tan rápido, jalas muy bien. Entonces esa es mi recomendación en este momento. Firewatch, yo creo que más adelante hablaré de él, porque no lo he acabado. Ahí sí quiero obtener todo, soy gran fan de Olly Moss y quiero obtener hasta el final alternativo. De Unravel nada más hay un final. Pero pues si quieren un juego ahorita para lo que no juegan Street Fighter o cosas de estilo, yo les recomiendo totalmente Unravel, $20. ¿Que para qué querían jugar Street Fighter ahorita? Perdón. Pues sí, de hecho. $20 y pues si son de fácil chantaje con este tipo de historias o les ha tocado algo fuerte de lo que menciona el juego, les aseguro que van a llorar aunque sea en ese pedacito. Que pues yo creo que ya esa interacción ya vale los $20, ¿no? Hay gente que va al cine para salir y... Ah, es que me siento bien porque soy como Steve Jobs. ¿Verdad? Ay, sí, claro. O como esta de How to be Single, cómo ser soltera. Mira, todavía no he visto Steve Jobs, pero estoy casi seguro que lo pintan como una persona casi buena. No. ¿No? No, no, no. Walter Isaacson no se tiente el corazón tampoco aquí. Sí hay veces como de, ay, es que con su hija fue buena. Ok, dejémoslo en eso. Pero con sus trabajadores, con Wozniak, no, lo pintan como era, como alguien mal, una mala persona, un egocéntrico a más no poder. Qué bueno. Y que de hecho hay una escena que yo creo que la pondría muy en comparación con Unravel, en la que están Jobs y Wozniak peleando minutos antes de presentar la iMac. Bueno, esta computadora de colores que muchos conocemos, que parece una pecera, que están peleando. En ese momento, así, las actuaciones de ambos son tan buenas que sientes que son Wozniak y Jobs originalmente. Y es que ese es el arte de Jobs. Es una obra de teatro grabada, con más tomas de cámara, por así decirlo. Unravel es eso, es una obra de teatro independiente, interactiva. Ahora, la pregunta polémica tonta que harían muchos medios y por los cuales son populares, ¿no? Pero bueno, ¿Unravel o Undertale? ¿Unravel o Undertale? Mira, me voy a ir por Unravel porque Undertale es un mod de Airbound. Yo, la verdad, Action Breach me gustó, pero no sigue siendo... No deja de ser un mod con historia alternativa de Metroid. Pero yo creo que eso lo vamos más adelante. Lo hablaremos más adelante con la gente de 2PUP, con Cosmo, con 9 y demás, que queremos invitar. Tú también estás incluido, Crush, si quieres asistir. Porque pues ese es otro tema que tendremos más adelante, que tengo que modificar bien. Yo, la verdad, Undertale no me parece buen juego. Me parece mal hecho. Lo único que me gusta es su música. Y los arreglos de jazz que le hicieron por ahí otra banda, muy buenos. Porque de ahí... ¡Ay, no, gracias! El humor... Me gusta el humor tonto. Pero Undertale sobrepasa mis límites. Pero bueno, ahí tienen... Pues, Unravel. Vamos a escuchar otra rola. Porque... Pues para que se les limpien los oídos después de escuchar Arjona. Vamos a escuchar... a Electro... Una banda de Electro Swing... Yo dije ahora al Commander, ¿no? No. Vamos a limpiar los oídos. Esto es Caravan Palace. La canción es Jolie Coquet. O Jolie Coquet. Pues vamos a escucharlos, son franceses, tocan muy buen swing. En un momento regresamos, pónganse a bailar. Después de escuchar a Caravan Palace, esta banda de franceses que, uy, qué maravillas son, la verdad. Chéquenlos en Spotify, chéquenlos en iTunes Music, en Deezer, están en todos sus lados. O si no, y si son pues, de mi equipo, compren el disco, señores. Ya escucharon un poquito de ellos, qué buenas rolas tienen. Chequen el primero, chequen lo que viene siendo también Panic. Tienen muy buenas cosas, bailables. Por si les gusta bailar o simplemente para relajarse. Hay de todo con Caravan Palace. Pero bueno, tenemos también temas candentes de la semana. Porque como Arjona, de vez en mes se nos ocurren cosas buenas. Ay, si no le entendieron ese chiste, pues chequen la cápsula aquí que les tenemos preparada de la reseña de Unravel. Y de una pues rara crítica musical que hicimos, la pueden checar en el iTunes, ya lo saben, en el iVoox, y pues ahí en Reset va a estar por ahí rondando. Vamos a escuchar los temas candentes de la semana, y es que pues Street Fighter V o Street Fighter V, como le quieran decir, y sí, ya sé que hablo inglés como persona egocéntrica, perdonen, pero así pronuncio el inglés, sorry, not sorry. Pues resulta que fue un Season Pass, básicamente, que lo que te vendían, que esos $60 eran tu clave de juego, porque seamos sinceros, los juegos actuales ya nada más son tu clave, aunque te den tu disquito. Si la clave del juego ya no sirve y sin las actualizaciones, pues menos. Pues era el Season Pass porque te van a dar, creo que, 3 bonches de personajes que van a llegar más adelante. Creo que el primero viene como en medio mes, una cosa así. Los personajes que habíamos visto, así normalones. Y claro, pues en algún momento llegarán lo demás, que son trajecitos y demás. Entonces, ¿qué incluye el disco? Sencillo, tu clave, tu forma de jugar online, offline, creo que como 2 cositas. Y ya, no hay historia, no hay nada. Sí, ocurrió lo mismo que ocurrió con Titanfall hace casi 2 años. Es un juego multijugador, fin de la historia. Que es algo malo, la verdad. Street Fighter era de los mejores. Sí, explotaban la franquicia más no poder, pero de perdida te entregaban más cosas por tu dinero. Ahora no, ahora ya nada más te están vendiendo un Season Pass en disco, que eso está bien loco. Season Pass en disco. ¿Y sabes qué es lo peor? Estoy viendo Steam. Ajá. Y tienen compra Street Fighter V, $1,099. Sí. Y más abajito dice, bueno, obviamente compra de la Deluxe Edition, bla, bla, bla. Y abajito de eso, Street Fighter V 2016 Season Pass, $600. Sí, porque, o sea, Street Fighter te va a dar personajes gratis, pero los trajes, yo creo que escenarios y cosas así, chavo, eso te los va a cobrar. Que, pues si entran de hecho a Steam, las primeras 6 reseñas, negativas. No, o sea, mal a más no poder. Tuvo problemas de conexión, tuvo problemas de rendimiento. Un juego no puede tener ya problemas de rendimiento a ese nivel de que los frames caían tan bajos. Y menos de peleas y otro género que no sea peleas, de conducción. Exacto. Esos son imperdonables. Exacto, porque tampoco es que estén renderando tantas cosas. Fue un mundo abierto, ok, hay parches y todo. No, aquí fue como de, sí tiene errores, se caen los frames. Al rato lo arreglamos, al fin. ¿Qué puede pasar? Qué bueno que Steam tiene los refunds, los reembolsos, porque ya tiene rato y todo indica que este se va a proclamar como uno de los juegos con más pérdida, con más pedido de reembolso. Y eso ya es, o sea, el otro juego que quebró Steam en reembolsos fue Batman, que era injugable. Street Fighter, yo creo que lo están haciendo mal. Preferiría oír que en un año salga la Ultra Street Fighter Mega Man X Edition. No sé, estoy inventando el mercado. O una cosa así, porque... Ah, no, pero ya dijeron que no iba a haber ediciones nuevas, versiones nuevas, que ni la Super, que ni la Ultra. No, que van a estar metiendo contenido. Ay, es que está trillada ya la frase, pero es que es muy cierta. ¿Cómo puede ser que un juego arcade no tenga arcade? Exacto. No, es que no es ni trantrillada, y es muy cierta. Street Fighter demuestra, o bueno, viene a recordarnos ese otro estilo de venta que ya había habido en los videojuegos, aunque no había funcionado en la PC en su momento, y que solamente le funcionó a World of Warcraft y a Starcraft, y que incluso actualmente ya no sirve tanto para ellos. Y esto es los juegos a largo plazo. Los juegos te lo vendo ahorita y al rato va a vender expansiones. Ok, tal vez funcionen. Pero Street Fighter creo que no lo entendió. La expansión te va a traer 10 horas de juego. Cuesta la mitad del juego o menos. no me estés vendiendo el juego con DLC, que el DLC cueste más que el juego. No, eso está mal. Y que aparte, no creo que les sirva a ellos, porque siento que Street Fighter V para mitad de año ya no va a existir. Aunque va a ser el principal del Evo y lo que quieras, siento que no va a existir, porque le va a pasar lo que le pasó a Destiny, que en esta semana o la anterior estábamos hablando también de que Destiny 2... Destiny... Oh, Dios, no. Destiny traía la onda de... vamos a hacer un juego... no me acuerdo si era a 10 o a 5 años. ¿Qué significa esto? Juego base, DLC, expansiones y así, hasta completarlo. No le sirvió. No le sirvió porque... ahí está The Taken King y la siguiente expansión y los eventos se les acaban de morir. Están reciclando incluso eventos, están sacando eventos de la manga como ocurrió con el de San Valentín, que tengo entendido que fue una tontería completa lo que hicieron. O sea, tal vez el juego a 10 años sí sea una respuesta al free to play, porque el free to play lo están actualizando básicamente y ya tú le metes dinero si sí o si no. Ok, pero hay que saberlo ocupar. Por ejemplo, Grand Theft Auto Online, que le mete y le mete y le mete cosas, y yo he visto que lo juega mucha gente. Tal vez no se mantenga en números súper estables, pero yo creo que sí se mantiene. No, sí, sí se mantiene. Tiene muy arraigada su base de fans. Te lo digo porque mi sobrino se la pasa jugando también luego Grand Theft Auto Online. Y bueno, antes ya no tanto, pero en su momento sí lo llegó a hacer. Además de que Rockstar hizo... digamos, ofreció disculpas de una manera muy buena, que fue regalando, que fue como un millón de dólares, ajá, de dinero en juego por los problemas de conexión que hubo, como la primera semana o dos semanas. Sí. Y de hecho fue yo creo una semana, porque no duró tanto, de hecho. No duró tanto. Encima, con el pasar del tiempo... fueron agregando más modos. O sea, si tenía un centenar de misiones para cooperativo, jugar competitivamente a matarse como cualquier shooter, fueron agregando los asaltos a bancos, agregando más misiones que fueran cooperativas y creando una sociedad en cada servidor que estuvieras, o sea, en cada mapa que estuvieras ahí de online. La verdad es que ahí lo ha hecho bien. Y ahorita mucha gente se queja de Street Fighter V, pero también muchas de ellas, de esas personas, le tiraron caca, por ejemplo, a lo que fue Killer Instinct. Que sí, yo también en un principio tenía mis dudas, pero yo lo pude probar. Su idea de free to play era como medio free to play, pero sin embargo no te cobraban el juego. Sí, te están vendiendo personajes por temporada, pero te están dando un personaje que están cambiando cada semana para que pruebes a todos los que están en la temporada actual. Y te dan el modo arcade, el modo de práctica, el tutorial para aprender combos y las técnicas adecuadas y para jugar online. Aquí y todo eso sin pagar ni un solo peso. Y aquí con Street Fighter V el problema es de que, primero paga tus 1100 pesos. Porque así es, precio es precio de Steam. Entonces ya no me imagino lo que serán tiendas especializadas, como Game Planet y todos esos. No, como 1400. Ajá. O sea, no me imagino. Para que te den eso, 16 personajes, sí que tiene más que Killer Instinct, que ahorita, o tiene lo mismo que ahorita estar en la segunda temporada, pero por Dios, o sea... Pero es que nomás el precio de Killer Instinct, ¿cuánto costó? Creo que $20, una cosa así, ¿no? La temporada costó, sí, o sea, $20, la primera. Y ahorita, ya hace poco, la regalaron a los de Xbox, los que tienen Xbox Live Gold. Y además con descuento de la segunda temporada. Y ya ahí viene la tercera, que igual va a estar en unos $15-$20. Pues díganme. Y también se andaban quejando de los personajes de Smash. No, ¿cómo va a costar Bayonetta y Ryu cada uno 86 pesos? Vean lo que están haciendo con Street Fighter V. Pues sí. Sí, no, y digo, se nota mucho el chayote, la payolo, como le quieran decir, porque a Street Fighter le andan dando calificaciones de 8, de 9. Splatoon, que costaba la mitad. Ojo, sí costaba $30. Yo pensé que no costaba $30. Las tiendas aquí no hicieron caso. Lo subieron hasta 60 o más. Splatoon costaba $30. Y Nintendo sí lo había dicho. Lo vamos a meter después. Déjenos. Es nuestro primer juego online. Queremos ver qué onda. Bueno, online a este nivel, ¿verdad? Sí. Street Fighter, ok, ya sabíamos aquí va la tirada. Pero no manchen, tampoco este nivel. Tampoco era de, pues, ¿qué crees? Te estamos vendiendo un semi-season pass y al rato te vamos a vender el season pass porque queremos sacarte dinero. Está y, mal eso, oye. No, y suena chiste, pero es que es verdad. O sea, también hay, ya hay otra cosa. Ya está siendo frase famosa, pero es verdad. ¿Cómo puede? Street Fighter V tiene menos contenido que Star Wars Battlefront. Sí. Ah, sí. Hecho. O sea, le tiran también tanto a Star Wars Battlefront que porque tenía poco contenido y que las mecánicas eran sencillas. Que de entrada, pues son sencillas porque quieren que lo compren los fans de la serie, de la saga, que igual no han tenido un juego. Que no son asiduos a los videojuegos. Sí tendrán su Xbox One, su Play 4 para ver Blu-rays, lo que quieran. Y van a tener ahí su juego también por coleccionismo y que lo van a poder disfrutar. Pero le tiraron por poco contenido y vean. Exacto. Y de aquí pues hay que, pues, tendríamos que entrar a la payola gigantesca que tienen los medios de comunicación actualmente. Que eso es lo peor y lo que de verdad molesta. Sí, claro, porque pues al final... digo, no soy asiduo a casi ningún medio de comunicación que te diga, yo tengo la verdad absoluta. No, hay que ser sinceros, ni nosotros la tenemos. Lo hemos dicho en programas, creo que lo dije en la primera emisión con Ale, con The Mountain With It. Nosotros estamos aquí nada más para informar, para dar una opinión. Si tienes una opinión similar, está bien, si no... Va, te acepto que tengas otra opinión. El chiste es crear más comunicación, es saber qué onda. No basarse en calificaciones. Yo le he dicho, en buena onda, lean las reseñas. No se vayan con, tiene 8, vamos a jugarlo. No, claro que no. Firewatch tiene 7, es un juego de 7. Y te ofrece muchas más cosas que Call of Duty, que es un juego de 9. Que te ofrece más cosas. El simple hecho de entretenerte 4 horas vale más que este Street Fighter. O sea, hay que ser sinceros, no, todo es objetivo. Y es extraño porque caemos en una de las cosas más chistosas, una de las cosas más raras que tiene la vida. Ocupamos las cosas más subjetivas de la vida, no, ocupamos las cosas más objetivas, perdón, para expresar la subjetividad completa. Ocupamos los números, que en teoría es lo más objetivo, para dar una opinión, que es lo más subjetivo que tenemos. Es chistoso y es en buena onda. Lo que dice Crush es cierto. Yo, si me dicen, pues Street Fighter, pues tienes $1,400. Y nada mejor en qué gastar. Va, cómpralo. Nada más acuérdate que más adelante te van a cobrar otra vez. Acuérdate que no está completo. Acuérdate que no tiene historia más que una cosa rara. No... No estés quejándote después. Aquí estamos en una industria en la que el dinero habla. La cartera es la que habla. ¿Lo compraste? No te quejes. Mala suerte. ¿Por qué? Porque ya se avisó, ya está todo ahí. Quéjate, ok, no lo compres. Y te doy todo el derecho, tienes el derecho de quejarte. ¿Está mal implementado? ¿Está mal hecho? Pues sí, porque está mal hecho todo esto que están haciendo. Y la otra es esta onda de los juegos a 10 años. No sé tú qué creas, Crush, pero yo siento que The Division, aunque mucha gente no le tiene tanta fe, va a ser el que va a empezar a poner... Si The Division le sale a la gente, a la Ubisoft, vamos a empezar a ver, ahora sí, juegos a más de 5 años. Porque, ok, Rockstar ya está haciéndolo, pero hay que ser sinceros, Rockstar se sale siempre de la regla. Los videojuegos se tienen que anunciar en una promoción, en un E3, en Games, con estas cosas. Rockstar te puede anunciar el próximo Grand Theft Auto el domingo en la mañana y va a causar el triple de lo que todos los estudios M3. Pero si The Division le sale, vamos a empezar a ver la respuesta al free to play, que es tú pagas y te voy a dar expansiones, algunas gratuitas, otras de paga. pero tu juego se va a mantener. Que junto con Twitch puede ser una gran arma y de doble filo. Y muchos lo han hecho de alguna manera bien. Por ejemplo, Mario Kart, sí, ya no sacaron nada, pero su contenido descargable fue medio juego en dos paquetes. Uh-huh. Y que lo mantuvo más allá de un año de periodo de vida. O sea, fue ese año, ponle que normal, porque era novedad, y se alargó con los dos DLCs otro año así fácil, como novedad. Y a precio accesible, porque salió en 150 pesos, los dos. Sí. Y estamos hablando de DLC de 2 GB. Sí, claro, y hay que decirlo. CD Projekt Red, que tengo entendido, y eso es rumor, no estoy diciendo nada en serio, nada concreto. CD Projekt Red lo que quiere hacer con Cyberpunk es llevar la expansión y el juego a 10 años. Por así decirlo, es un juego que, según los rumores, quieren hacerlo a 5 años. Que salga y todavía dure 5 años en expansiones. Y yo creo que lo pueden hacer. CD Projekt Red nos entregó un juego que yo con gusto pagué lo que costaba la edición especial, que eran 3,000 pesos. Más, no, incluso 3,200, una cosa. Pero así. ¿Estás de acuerdo que, por ejemplo, ahí en el caso de CD Projekt es como del Rockstar? Ahorita claro. Ellos ya pueden ahorita anunciarte algo. Claro, son los Rockstar del indie. Sí, pero ¿por qué? Porque han hecho buenos juegos y no han hecho tantas marranadas. Es que ellos hicieron algo que muy poca gente había podido hacer. Superar las expectativas. Expectativas que estaban hasta los cielos. Porque, ok, la primera semana fue lo del downgrade, fue el mame del downgrade. Después a todos se les olvidó. Nadie volvió a hablar de que no se veía como en E3. Porque el juego callaba bocas. Salió Hearts of Stone, DLC, que en Steam cuesta 170 pesos, así caro 170, y te da 10 horas de juego. CD Projekt Red aprendió de BioWare sobre las expansiones. BioWare con World of Warcraft, pues ¿cuánto no te da? Son expansiones, creo que de 500 pesos, que te dan 80 horas máximo, que te dan mundos nuevos. Y eso está bien. Yo siento que si vamos a hacer esto, si el free to play ya de plano nos alcanzó, ok, pero hay que hacerlo bien. Sí, exacto, se tiene que hacer bien las cosas. O sea, sí, está tentador que, mira, vamos a hacer un juego y así le metemos algún contenido nuevo ahí descargable dentro de un año para que siga vivo y tengamos más dinero con el mismo juego y tenemos entonces menos trabajo. Sí, pero a toda la gente se le olvida que hay juegos que no tuvieron DLC y siguieron vigentes hasta la fecha. Ahí tenemos el caso de Smash Bros. Melee. Cuando es un buen juego, pues la gente nunca lo va a soltar. Exacto. Y va a seguir ahí vivo. Así pasó con World of Warcraft. Le sacaron nuevo DLC, nuevas expansiones, porque la gente seguía pagando por el juego y seguía jugando. Uh-huh. ¿Y sí, por qué? Porque, ha perdido, fue un buen juego. Claro, ahorita ya sus mecánicas, el juego ya es muy viejo. Y sus gráficos igual ya, o sea, si diera una expansión con nuevos gráficos, pues se muere. O sea, quita la experiencia previa. Sería como otro juego distinto, pero si no es un, es que no se trata solamente de como lo está haciendo ahorita Capcom con Street Fighter 5. Vamos a meter un juego para que nos dure 10 años. Pero se hace bien las cosas, o sea, no puede ser que en serio te den ejemplos de gente, compañías como Nintendo, una CD Projekt que no era nada, era nadie. Y estén haciendo mejor trabajo. Y con tres juegos CD Projekt, el Witcher 3 se sigue hablando de él. ¿Sí? Del Witcher, y desde el primer Witcher se sigue hablando bien de él. Red Dead Redemption solo ha tenido un juego y la gente sigue pidiendo secuela. Half-Life, gente que se la pasa haciendo todavía mods con Half-Life. Sí, claro, el chiste cuando se hace un buen juego es hacer un buen juego, como lo dices. Vive. Sí, pero claro. No hacer marranadas, y también es responsabilidad de la prensa, de los medios especializados, sobre todo los que están puntuados en Metacritic y lo que quieran, es responsabilidad suya de decir, este juego es malo, este juego es bueno, este juego es recomendable, pero no es la gran cosa, y que la calificación sea coherente o congruente con lo que se escribe. Sí, claro. También, no, y es que espérame, también se excusan, porque sí leí, estuve leyendo reseñas tanto españolas como de otros países de Europa, como gringas, y es fácil escudarse para los medios especializados en decir, no, pues es que no leíste la reseña, lee el texto, no te vayas solo con la calificación. Pues todos se van con la calificación, o creen que la gente vea al Vegeta 777 solo porque dice estupideces. No, pues obviamente lo ve porque quiere ver el juego. Sí, claro, al final muchos ocupan el gameplay o el walkthrough para eso, para saber cómo está el juego. Y hay otros raros, ¿verdad? Pero, fíjate, es lo que estaba checando. Con lo que pasó con los Fine Bros que querían tener el nombre de React. ¡Qué bien! Yo dije ¡qué bien! Fue de esa gente rara que dijo ¡qué bueno! Porque a lo mejor con eso el tren del hype ya se muere. Ya dejemos de hacer tonterías. En serio, estamos en una época tan rara en la que es más divertido ver a gente reaccionar a trailers que verlos nosotros. Ver a gente reaccionar a juegos que jugarlos nosotros. Es muy raro. Es un hype pues sacado de la bolsa, muy muy malo. Y que es un hype que daña muy fuerte la industria de los videojuegos por una sencilla razón. La mayoría del dinero se va para ese marketing. Y el juego, pues bien, gracias, a ver cómo sale al final. Pues trabajan para nosotros, a lo mejor ya cuando sale el juego, pues les pagamos. No, tampoco es así las cosas. Yo eso lo vi ahorita con The Division. Lo vi e incluso puede ser malo, porque lo vi también con Rainbow Six. Rainbow Six Siege es un buen juego, que por su marketing se fue a la basura. ¿Por qué se fue a la basura? Sencillo. Cuando nos dieron los códigos de beta, en mi caso me tocó jugar con gente que era youtuber o era wannabe youtuber. ¿Qué significa? Yo hablándoles, yo gritándoles, porque llegó un momento en el que no me hacían caso. Es un juego de equipos. Si no estás conectado, vas a perder. Y con estrategia. Exacto. Yo les decía, a ver, vente acá. ¡Cállate, estoy grabando! A ver, banda, vean cómo... Oye, ¿qué me cuentas? ¿Cuál es el problema? ¿Estás jugando? Ok. O hazle como algunos que juegan y luego le meten audio contando, narrándolo. Va, está bien. Pero es una beta. Te lo dieron a ti porque eres influencer. Y ahí demuestra qué tan mal estamos en internet. Qué tan... No estamos ni en la pubertad. El momento en el que tenemos que usar influencers para todo esto. The Division, por eso le quitaron. Por eso no se fueron con un reality. Eso mató a Rainbow Six para mucha gente. El hecho de que, es que le van a meter un reality. Uy, no, entonces el juego qué tan mal está. Es como aquí en México. Cuando nos traen la Premier Mundial con los actores y todo, es porque la película está de la fregada. Es porque no va a vender para nada. Y tienen que jalarla de algún modo. No me creen, ahí está Spectre, que aunque a mí me gusta, es mala si eres fan de Daniel Craig como Bond. Tienes que ser fan de Sean Connery, del Bond original. Está esta de Peter Pan, que ahí tuviste a Wolverine comiéndose sus tacos, creo que en la Roma, o no sé en qué parte. Y está horrible la película. Lo mismo pasa, The Division, Ubisoft lo logró transformar. Fue de, ok, ahora no hay reality. Ahora agarramos a Rocket Jump, que pues es Freddy Wong, que es toda esta gente. Agarramos a otros especialistas en efectos especiales y en cortos de YouTube. Y vamos a sacar cortos para explicar un poco de la historia. Oye, eso se ve bien. Pero hay un problema. Se te olvidó el juego de nuevo. The Division en Xbox One y en Play 4 se juegan bien, se ven bien. Pero porque tienen el lock hasta los 30 frames por segundo. O en algunos un poco más arriba. Y en PC está horrible el lock. Se loquea muy fácil. Tiene lag. Yo tengo una computadora que actualmente sobrepasa lo recomendado que pide Ubisoft. Lo tuve que jugar en mínimo. Con gráficas de Xbox 1, de Play 1, para que corriera fluido. El juego tiene un gran problema ahí. Y es que Ubisoft pensó más en el marketing y en el largo plazo que en el corto. Yo siento, no sé cómo tú te me dirás tu opinión, Crush, siento que los juegos a largo plazo todavía no sirven porque pues el jugador promedio es de consola, el juego a largo plazo es nicho, es PC. Ahí tenemos Warhammer, ahí tenemos pues de nuevo todo lo que es Blizzard, digo Blizzard lo que es Diablo, StarCraft y Warcraft, World of Warcraft, pues son como que totalmente lo que es el juego de PC a largo plazo, pero en consola no sirve. En consola no sirve porque una consola te dura 6 años. La generación anterior fue milagro y fue porque pues logramos, yo creo, encontrar ahí el hilo negro, descubrirlo o algo, para que durara 10 años. Uy, hasta no. Ahorita siguen. Y perdóname, pero sí, yo tuve Xbox 360. Sí, yo estoy un poco más encariñado a juegos de Nintendo, pero porque tengo años jugándolos y es lo que me gusta y conozco más o menos de ellos. Pero es inevitable. Si la generación anterior duró, fue gracias al Xbox 360, uh-huh. Fue gracias a Microsoft por la arquitectura de la consola, que era muy parecida al PC y que lo hacía hacerlo más fácil los ports, tanto para trabajarlo para PC como para las consolas. Play 3 se salió un poco de la línea, se tardaron, pero también hizo su trabajo. Eso le ayudó a Play 3, que al final de cuentas sí funcionó, porque no estaba sirviendo la consola, tanto al punto de que Sony tuvo que salir a decir: ah, es que pues vamos a bajarle el precio porque y vamos a perder consolas, pero se va a volver rentable dentro de 1 o 2 años si se mantiene a buen ritmo de ventas. Sí. También quítense esa idea de que las empresas están perdiendo dinero por cada consola. No es cierto, jamás se pierde dinero. Porque si no, no sería negocio. Tendrían que ser como le ocurrió en Xbox, en creo que en Japón o en China, que se compraron como 10. Exacto. Porque sí, sí prende dinero, pero es algo así como que la consola te cuesta 7,000 pesos, Microsoft le pierde 2,000. Pero haz de cuenta cuánta gente no compra el Xbox One. Día 1 tienes a 10,000 monos ahí parados comprándola. Ese dinero perdido ya no le duele a Microsoft. Ya se le olvidó esa parte. Y aparte, porque esto mucha gente me da cuenta que no lo sabe. Yo EA, le pago a Microsoft para que mi juego salga ahí. Puede haber ahí otras tranzas, bueno, no tranzas, otros acuerdos para las exclusivas y otras cosas. Yo EA le pago a Sony también para eso, para que salgan. De ahí también empiezan a agarrar dinero. Sí, se pierde dinero, sí. Pero seamos sinceros. Si no fuera algo fuerte, si fuera algo muy, muy fuerte, si no fuera algo sencillón, que ellos no pudieran solventar, Sony no estaría con su onda de películas y PlayStation. Con eso sobrevivimos. Microsoft ahorita está empezando a tener un cambio. Lo vimos desde hace un año. Yo creo que el Xbox 360... De hecho, el todavía Xbox tenía One, la ideología de, pues es nuestro capricho. Xbox One con Matrix era capricho. Con Spencer... Sí. Ya es una consola, ya estamos viendo otras cosas. Pero sí hay que... Esto me recuerda a lo de Quantum Break, que también la gente hizo mucho mame porque se sintieron algunos disques traicionados. Que muchos de que dijeron eso en realidad ni tienen Xbox One, tienen seguramente un Play 4. Y que no, es que siempre va a salir para PC. Sí, pero la exclusividad sigue siendo de Microsoft porque sale en Windows 10. Y en segunda, al final de cuentas, el Xbox One se está convirtiendo en lo que Steam quiso hacer con las Steam Machine. El Xbox One sí se está volviendo una Steam Machine, pero de Microsoft. Punto. Sí, totalmente de acuerdo. Y es lo que debieron haber siempre sido las Steam Machine baratas. Sí, que no vas a tener toda la potencia de un PC, pero vas a tener los juegos. Y vas a compartirlos con los que salgan en PC y para la consola. Punto. Ahí sí, está. Totalmente de acuerdo. Pero ya también hay que dejar, o sea, gente, de verdad, no sea tonta. No hay que ser tontos y dejar que tanto las compañías desarrolladoras como los medios especializados nos tomen por tontos. O sea, si eso es lo que quieren en un futuro, más Street Fighter 5, Staff Fighter 5. Sí, no, vamos a terminar como lo que es el free to play actualmente. Que nada más es que ni siquiera como Blast South Park, ¿no? Freemium isn't free. Lo gratuito no es gratis como tal. Sí, no, y la crítica, o sea, no es solo nuestra, es también de muchos usuarios. Ahí están los valoraciones en Steam de los usuarios. También no les creen a ellos, ok. Ya lo dijo alguien de la revista Forbes, del sitio Forbes. Uh-huh. Hizo una crítica y pidiéndole a los medios, a la prensa, que sean más responsables. Uh-huh. Porque la payola, sí, todos sabemos que ha habido payolas siempre, desde que se creó todo esto de la prensa en cualquier industria. Pero ya, por ejemplo, aquí con lo que está pasando con Street Fighter V, ya no es solo payola, o sea, ya es pasarse de lanza. Sí, ya no es totalmente venderse, ya no es de, pues hablo en tu juego y me pagas. No. Y aquí el problema, digo, al final la palabra es del usuario, yo creo que por eso sacamos este tema. En buena onda, nunca crean todo lo que leen. Así de sencillo, voy a sonar al peje, pero en serio, no crean todo lo que leen. Siempre estén cuestionándose, porque pues, si no vamos a terminar con juegos malos y en buena onda, no le hace bien a la industria, porque se va a morir. Digo, si de por sí ya la industria, como lo decía con Cristian, creo que el programa pasado hace un... lo decíamos, la industria de los videojuegos ya está creciendo. Y empieza a conocer a la del entretenimiento, que es la música, que es las películas, las series. Como está creciendo, se está ya llenando de todos los vicios y las artimañas de la del entretenimiento. Y es por eso que el usuario... Digo, no es que lo volvemos... ¡Ay, es que tenemos que volver a la era del garage! No, nada más sencillamente decirle a la industria del videojuego. Tú solo vives por nosotros, no eres como esos... No es como la del cine, que aparte tiene mil y un lados de dónde sacar dinero. No, tú vives del usuario. Tienes que saber también respetarlo para que se te respete. Porque si no, vamos a caer. Tanto compañías como los medios. Claro, como la prensa. Todos. Y es que en los videojuegos todos estamos unidos. Aquí no hay de, ah, es que tú es que... No. No se puede, simplemente no. Somos todavía nicho. Aunque lo vean de 10 millones o más están jugando. O que los eSports. Ajá. Aún así, no somos nada. ¿Se caen las consolas? ¿Cuánta gente cree que juega en PC? Nada, no va a haber juegos ya, más allá de los que de por sí salen para PC. ¿Se cae la PC? Señores, ¿de dónde salen sus juegos? Se hacen en PC. ¿Se caen las compañías? Ya no hay consolas, ya no hay juegos, no hay prensa. ¡Pum! ¿Se cae la prensa? ¿Quién va a promocionarlos? Hay que saber, simplemente hay que saber elegir bien. Hay que saber... ¿Cuándo decir enough? Es suficiente, no hagan esto. Hay que votar con la cartera. Ya lo hemos dicho, lo decimos ahorita porque pues, es verdad. Y lamentablemente la gente no acaba de entenderlo. Pero bueno, Scrooge, ¿algo que quieras agregar? Pues... está mal que lo diga, pero de verdad... híjole, si les sobra dinero y les gusta Street Fighter V, pues cómprenlo y es cosa suya. Mi recomendación es... no lo compren hasta que esté completo. Así como lo hicieron y dijeron muchos de Splatoon, que no, pues espérate a que ya salga todo el DLC. Pues igual, espérense a que salga ya todo el contenido del juego. Porque sí. Sin... lo van a pasar mal. Y evítense mejor corajes. Y volteen a ver por todos lados, tanto en Steam, tanto en la PC, como en el Xbox One, en Play 4, en el Play Vita, aunque esté agonizando y ya esté muerta de plano. En el Wii U, que también está ya casi muerto, la verdad, su último gran juego ha sido Xenoblade Chronicles X y es un juego redondo que muchos ni están pelando. Prefirieron darle inclusive el juego del año, de mejor juego del año para Wii U a Splatoon que a Xenoblade Chronicles X. Pero en serio, volteen a ver todos lados, busquen en las tiendas digitales, hay joyitas de verdad, tanto en la eShop como en la PlayStation Network, en el Xbox Live, hay joyitas, búsquenlas. No todo es el AAA y Street Fighter. Y cuando haya cambios, denle la oportunidad. O sea, por ejemplo, ya vi gente que le estaba tirando también a Kino Fighter 14. Así, oye, espérate, el juego está intacto. Las mecánicas están intactas de lo que se vio en el 13. Sí, que los gráficos está feo. que no están chidos como en los juegos retro y o la precuela, ¿no? En el 13. Pero espérense a que salga el juego, véanlo. Si no son fans, vean el juego primero. Chéquenlo, pruébenlo, algo, pero véanlo por ustedes mismos. Por lo menos véanlo. Y olvídense también de las calificaciones de las de los medios, porque ya vieron lo que está pasando. Ya no es solo payola, les gusta tragar pura pinga. Gracias. Pero pues bueno, Crush, ya llegó el momento de despedirse. ¿Dónde te pueden seguir redes sociales y demás? Pues estoy... espérame, ya, quiero quitarme el enojo. Me pueden seguir en Twitter por arroba crush-dan. Sobre todo la quieren inventar ahorita por si son fans de Street Fighter. Ay, perdón. A ver, otra vez. @crushdan. Facebook crushdan igual. Pero ya saben, quién sabe si los acepte. En YouTube pueden ver mis porquerías de videos que de vez en cuando subo. De Smash, una que otra peleas de Pokémon y algunas cosas que tuve ahí grabadas de está mal que lo haga por emulador, pero al menos son juegos que sí tengo ahí, por si quieren ver cómo juego o algo, pues ahí tienen YouTube, igual Crushdan. Y pues en Reset ahí chequen todo el contenido. Estuvo padre el video que terminó haciendo Omar, que en el que contribuyó un poco de los mejores juegos del 2015. Y pronto voy a tener reseña de Final Fantasy 9 para Android. No está mal. Pues ahí tienen. Por mi parte, ya saben, si quieren seguirme en Twitter, @omarsdt. Sencillo, es gratis, se pueden rantear y lo que quieran. Ya saben, yo ahí contesto. Sí, Synops también. Tengo ahí a mis expertos en memes a los que retuiteo y pues, está divertido estar sirviendo. Porque, ya saben, yo digo, no soy stand-upero, pero soy alguien que, aunque sea de la forma más negra y cínica, ve la vida con risa. Soy de las personas que dicen, no, la esperanza se puede perder. Lo último que se tiene que perder es la risa, señores. Porque, pues, si no, ya no vale la vida. Estamos aquí para reírnos, para triunfar y para hacer otras tantas cosas en los inters. O como diría Deadpool. Como diría Deadpool, la vida es una gran tragicomedia que tiene solamente cortes comerciales de cosas bonitas o divertidas. Y pues, chance sí, chance no. Ahí dependerá de cada uno de ustedes. Ya saben que si quieren seguir al LaunchGeek, @LaunchGeek en Twitter, en Facebook como LaunchGeek, aunque casi no subimos nada, perdonen, pero yo no soy asiduo a Facebook, nada más lo checo para checar reset, literal. Veo que han puesto, me salvo finito, nada más. Pero pues en Twitter estoy subiendo ahí cosas. Me retuiteo a mí, a los mismos gentes de Pots y de otras tantas cosas. ¿Retuiteas a ti mismo? No, porque luego así como que pongo, miren, juegos gratis. Y pues en vez de tuitearlo dos veces, nada más retuite a mí ya, para que la gente se entere. Como Sega, recuerden, bajen juegos gratis, señores, eso está bien cool. Háganse un favor y jueguen Jet Set Radio. Así es, y Condemned es buenísimo juego. Ay, escuchen el podcast donde dedicamos especial a Jet Set Radio. Ahí sí. Hasta nos retuiteó. ¿Cómo se llamaba? Hideki Naganuma. O sea, Jet Set Radio, neta, escúchenlo. Podcast en el que él eligió sus canciones favoritas de los dos juegos. O sea, sí, la playlist la eligió, no nosotros. Que están sonando durante todo el programa, él las eligió. Y eso está bien cool, la verdad. Estuvo Luen Cupcake también hablando. Ya saben, ahora sí, regresando a nuestras despedidas, nuestras promociones. En iTunes y en iVoox nos pueden buscar como LaunchGeek. Si ustedes no tienen ninguno de estos dos o no les gusta, son más hipsters que los hipsters, o como en mi caso, pues no les gusta el iPhone y no tienen dinero para estar comprando uno cada año. Sencillo, entren a TuneIn Radio, pueden bajarla, aparte sirve para escuchar mil y un extras de estaciones de radio, y en podcast, ahí ya estamos, eso está bien cool, señores. Pues gracias a la gente que nos dio el PG-15, neta yo no pensé que nos dieran la clasificación de mayores de 15, muchas gracias, qué bueno es eso. Oye, nomás para que sepan, si no saben qué es TuneIn Radio, Claro, simplemente es tener en una pequeña aplicación para su celular con ayuda de internet todas las estaciones de radio del mundo. Casi todas, hay unas premium, pero pues, seamos sinceros. No sabía eso, pero tienes casi todo el mundo. Sí, casi todo el mundo, y lo puedes escuchar en todo el mundo, eso sí, en todo el mundo, menos en Corea del Norte, pero dudo que nos escuchen ahí. ¿Y ya le metieron y anuncios, publicidad? Nah, eso es lo que oyes está en la radio básica. Claro, en el Lounge Geek no hay anuncios, a menos que nos lleguen a patrocinar a alguien que... No creo, porque no les gusta a la gente que digamos las verdades. Ya saben que si quieren seguir a Reset, Reset.tv en Facebook, arroba ResetMX en Twitter y ResetMX.reviews. Ahí chequen todo. Pues les diría que escuchen los podcasts, pero mejor escuchen el nuestro, está más cool. Escuchen por ahí recomendación de podcast, el podcast Desde Abajo de Cine de Terror. Y claro, Batrash Petrushka y Token de Choryuken, dos podcasts pues divertidos, a menos... random hasta cierto punto, pero está menos para pasar el rato. Y claro, La Chora Interminable con el buen Gisitrino. Todos estos los puedes escuchar en podcast, al igual que con nosotros. No tengo idea si tienen tuning, pero búsquenos en tuning, en buena onda, y califíquenos en iTunes. Pues bueno, ya vamos a escuchar el último corte musical con el que nos vamos a ir. Ya de aquí se lo pueden saltar, pero este corte musical tenía rato que lo quería poner. Ya pusimos a Pucifer, vamos a poner otra cosa noventera. Esto es Tool. Otra vez Maynard viene a contarnos historias, pero esto es algo de Tool bien chistoso, porque habla de cómo nos encanta a nosotros, cómo somos una raza violenta, somos animales altamente violentos, que nos gusta ver a las demás sufrir, pero desde una distancia segura. Esto es Vicarious. Nos vemos tal vez la próxima semana, si no yo lo pondré en las redes sociales cuando regresaremos, pero aún así ya saben, aquí estamos para contestar lo que quieran, para ver qué quieran. Nos vamos, pronto regresaremos. Esto fue Lounge Geek y hasta la próxima. Ahí está el tiburón.